Aliena encontró un barco en Wareham. Cuando de jovencita navegaba para ir a Francia con su padre, lo hacían en uno de los navíos de guerra normandos. Eran unas embarcaciones largas y estrechas cuyos costados se curvaban hasta formar una punta alta y aguda a babor y estribor. Llevaban hileras de remeros a cada lado y una vela de cuero cuadrada. En esta ocasión, el barco que había de llevarla a Normandía era similar a aquellos, pero más ancho en el centro y más profundo para poder contener la carga. Procedía de Burdeos y Aliena había visto a los marineros descalzos descargar grandes toneles de vino destinados a las bodegas de las gentes acaudaladas. Sabía que tenía que dejar a su bebé, pero le partía el corazón. Cada vez que lo miraba, se repetía todos los argumentos y acababa decidiendo que debía irse. Pese a todo, no quería separarse del niño. Ellen había ido a Wareham con él. Allí Aliena se reunió con dos monjes de la abadía de Glastonbury que iban a visitar su propiedad en Normandía. En el barco irían otros tres pasajeros, un joven escudero que había pasado 4 años con un pariente inglés y regresaba a Toulouse con sus padres, y dos jóvenes albañiles que habían oído decir que los salarios eran más altos y las jóvenes más bonitas al otro lado de las aguas. En la mañana que tenían que zarpar, todos ellos esperaron en la cervecería mientras la tripulación cargaba en el barco pesados lingotes de estaño de Cornouaille. Los albañiles bebieron varias jarras de cerveza, pero no parecían embriagados. Aliena abrazaba al niño y lloraba en silencio. Por último, el barco se dispuso a zarpar. La yegua negra y robusta que Aliena compró en Sirin jamás había visto el mar y se negaba a subir por la plancha. El escudero y los albañiles aportaron su colaboración entusiasta y finalmente el caballo subió a bordo. Las lágrimas cegaban a Aliena cuando entregó el bebé a él. No puedes hacer esto. Me equivoqué al sugerírtelo, dijo al tiempo que cogía al chiquillo. Arreció el llanto de Aliena. Pero está Jack, repuso sollozando. No puedo vivir sin Jack. Sé que no puedo. Tengo que buscarlo. Sí, claro, se mostró de acuerdo él. No quiero decirte que renuncies al viaje. Pero no puedes dejar detrás de ti al niño. Llévatelo contigo. Aliena se sintió embargada por la gratitud y siguió llorando sin cesar. ¿Crees que estará bien? Durante todo el camino hasta aquí se ha sentido feliz cabalgando contigo. El resto del viaje será por el estilo y desde luego no le gusta demasiado la leche de cabra. Vamos, señoras, la marea está subiendo, apremió el capitán del barco. Aliena cogió de nuevo al bebé y besó a Ellen. Gracias, soy tan feliz. Buena suerte. Aliena dio media vuelta y subió corriendo por la plancha hasta el barco. Se hicieron a la mar de inmediato. Siguió saludando a Ellen con la mano hasta que solo fue un punto sobre el muelle. Cuando salieron de Pool Harbor, empezó a llover. Arriba no había dónde refugiarse, por lo que Aliena se sentó en el fondo con los caballos y el cargamento. Por encima de su cabeza se encontraba la cubierta parcial sobre la que se sentaban los remeros, pero no llegaba a protegerla del todo del mal tiempo. De todas maneras, pudo mantener seco al niño envuelto en su capa. Parecía como si el vaivén del barco le gustara porque se quedó dormido. Al caer las sombras y echar anclas el barco, Aliena se unió a los monjes en sus oraciones. Luego dormitó inquieta, manteniéndose sentada y erguida con el bebé en brazos. Al día siguiente desembarcaron en Barfleur y Aliena encontró hospedaje en la ciudad más cercana, Cherburgo. Pasó otro día recorriendo la ciudad, hablando con posaderos y constructores, preguntándoles si habían visto a un joven albañil inglés con el pelo de un rojo llameante. Nadie lo recordaba. Había montones de normandos pelirrojos y por ello tal vez no le llamara la atención. ¿O acaso hubiera desembarcado en otro puerto? Pensándolo bien, Aliena no esperaba encontrar tan pronto el rastro de Jack, aunque de todos modos se sintió descorazonada. Al día siguiente se puso en marcha dirigiéndose hacia el sur. Viajó con un vendedor de cuchillos, su gorda y alegre mujer y sus cuatro hijos. Avanzaban muy despacio y Aliena estaba contenta de que mantuvieran aquel ritmo sin llegar a cansar al caballo que habría de llevarla durante un largo camino. A pesar de la protección que le proporcionaba viajar con una familia, seguía llevando bajo su manga izquierda, siempre dispuesta, la larga y afilada daga. No parecía adinerada. Su indumentaria era cálida pero no lujosa, y el caballo daba la impresión de fuerza, aunque no de brío. Tenía buen cuidado de mantener a mano algunas monedas, sin mostrar nunca el pesado cinturón con dinero que llevaba sujeto la cintura debajo de la túnica. Amamantaba al bebé con discreción, sin permitir que hombres extraños le vieran el pecho. Aquella noche recibió una inmensa dosis de optimismo gracias a un golpe de suerte. Se detuvieron en una pequeña aldea llamada Lese, y en ella Aliena encontró un monje que recordaba con toda claridad a un joven albañil inglés que se había mostrado fascinado ante el nuevo y revolucionario abovedado con herraduras en la iglesia abadía. Aliena no cabía en sí de gozo. El monje recordaba incluso que Jack había dicho que había desembarcado en Honfleur, lo que explicaba que en Cherburgo no se encontrara rastro de él. A pesar de que eso ocurrió hacía ya un año, el monje hablaba con agrado de Jack y era evidente que su personalidad le había resultado muy simpática. Aliena estaba emocionada por estar hablando con alguien que le había visto. Aquello le confirmaba que se encontraba en el buen camino. Finalmente se separó del monje y se echó a dormir sobre el suelo de la casa de huéspedes de la abadía. Antes de quedarse dormida, abrazó con fuerza al bebé. «Vamos a encontrar a tu padre», le susurró junto a la diminuta y rosada oreja. En Tug, el bebé cayó enfermo. La ciudad era rica, pero estaba sucia y se hallaba atestada de gente. Las ratas corrían en gran número por los inmensos almacenes de grano junto al río Loira. Estaba llena de peregrinos, pues Tug era un punto de salida tradicional para peregrinar a Compostela. Y además se avecinaba la fiesta de San Martín, primer obispo de Tug, y muchos habían acudido a la iglesia de la abadía para visitar su tumba. Martín era famoso por haber cortado su capa en dos para dar la mitad a un mendigo desnudo. Con motivo de esa fiesta, las posadas y casas de huéspedes de Tours se encontraban abarrotadas. Aliena se vio obligada a aceptar lo que a duras penas pudo encontrar y se quedó en una pobre taberna junto a los muelles, dirigida por dos hermanas que eran demasiado viejas y frágiles para mantener el lugar limpio. Al principio, Aliena no pasó mucho tiempo en su alojamiento. Con el niño en brazos, recorrió las calles preguntando por Jack. Pronto se dio cuenta de que la ciudad estaba tan llena en todo momento de visitantes que los posaderos ni siquiera podían recordar a los huéspedes de la penúltima semana. Así que no valía la pena preguntar por alguien que acaso pasó por allí hacía ya un año. Pese a todo, se detenía en cada uno de los enclaves de las construcciones para preguntar si habían empleado a un joven albañil inglés pelirrojo llamado Jack. Nadie lo había contratado. Aliena estaba decepcionada. No había sabido nada de él desde Lesay. Si hubiera seguido adelante con su plan de ir a Compostela, casi con toda certeza hubiera acudido a Tours. Empezó a temer que hubiera cambiado de idea. Al igual que todo el mundo, fue a la iglesia de San Martín y allí vio a un equipo de obreros ocupado en un intensivo trabajo de reparaciones. Buscó al maestro de obras, un hombre pequeño y de mal genio, que empezaba a quedarse calvo, y le preguntó si había trabajado para él un albañil inglés. «Jamás empleo ingleses», dijo el hombre con brusquedad antes de que Aliena hubiera terminado de hablar. «Los albañiles ingleses no sirven para nada». «Este es muy bueno», aseguró Aliena. «Y habla bien francés, así que tal vez no te dieras cuenta de que es inglés». «Es pelirrojo». «No, nunca lo he visto», afirmó sin contemplaciones el maestro al tiempo que daba media vuelta. Aliena regresó a su alojamiento bastante deprimida. No era en modo alguno alentador recibir un trato grosero sin motivo alguno. Aquella noche sufrió trastornos de vientre y no pegó ojo. Al día siguiente se encontró demasiado enferma para salir a la calle y pasó todo el día en la taberna tumbada en la cama. Por la ventana entraba la peste del río y de abajo le llegaban los desagradables olores de vino derramado y aceite de oliva. A la mañana siguiente, el bebé se despertó enfermo. La despertó su llanto. No era la rabieta habitual, vigorosa y exigente, sino un lloriqueo débil y lastimero. Sufría los mismos trastornos de vientre que ella, pero además tenía fiebre. Mantenía cerrados con fuerza sus ojos azules, siempre tan vivos y despiertos, y apretadas las diminutas manos. Su carita estaba enrojecida y moteada. Como nunca había estado enfermo, Aliena no sabía qué hacer. Le dio el pecho. Por un momento mamó sediento, luego empezó a llorar de nuevo y a continuación volvió a mamar. No parecía que la leche le diera consuelo. En la taberna trabajaba una camarera joven y agradable y Aliena le pidió que fuera a la abadía y comprara agua bendita. Pensó también en enviarla en busca de un médico, pero eso siempre quería ensangrar a la gente y Aliena no creía que el bebé fuera a mejorar sangrándolo. La sirvienta volvió con su madre, que quemó un manojo de hierbas secas en un recipiente de hierro. Produjeron un humo acre que pareció absorber los malos olores de aquel lugar. «El niño tendrá sed, dale el pecho siempre que quiera», dijo Aliena. «Tú misma bebe mucho para que tengas leche abundante. Es cuanto puedes hacer». «¿Se pondrá bien?», preguntó ansiosa Aliena. La mujer se mostró comprensiva. «No lo sé, querida. Es difícil saberlo cuando son tan pequeños. Por lo general sobreviven a este tipo de cosas, aunque a veces no». «¿Es el primero?». «Sí». «Bueno, recuerda que siempre puedes tener más». «Es que este es el hijo de Jack. Y ya lo he perdido a él», se dijo Aliena. Pero guardó para sí sus pensamientos, dio las gracias a la mujer y le pagó las hierbas. Una vez que se fueron, diluyó el agua bendita con agua corriente, humedeció en ella un paño y refrescó la cabeza del niño. Pareció empeorar a medida que avanzaba el día. Aliena le daba el pecho cuando lloraba, le cantaba para mantenerle despierto y lo refrescaba con el agua bendita cuando dormía. Mamaba continuamente, aunque de manera caprichosa. Por fortuna, Aliena tenía mucha leche, siempre la había tenido. También ella seguía enferma y solo comía pan duro y vino aguado. A medida que pasaban las horas, empezó a aborrecer aquella habitación, con sus paredes desnudas salpicadas de cagadas de moscas, el tosco pavimento de madera, la puerta mal ajustada y la ridícula ventanuca. Había exactamente 4 muebles, una desvencijada cama, un taburete de 3 patas, un colgador de ropa y un candelabro de pie con 3 brazos, aunque con una sola vela. Cuando empezó a anochecer, acudió la sirvienta y encendió la vela. miró al bebé que estaba acostado agitando brazos y piernas y quejándose lastimero. Pobrecito, se compadeció la muchacha. No entiende por qué se siente tan mal. Aliena se levantó del taburete y se dirigió a la cama, pero mantuvo encendida la vela para poder ver al bebé. Ambos pasaron toda la noche dormitando inquietos. Ya de amanecida, la respiración del niño se hizo más leve y dejó de llorar y moverse. Aliena empezó a sollozar en silencio. Había perdido el rastro de Jack y su hijo iba a morir allí, en una casa llena de gente extraña, en una ciudad muy lejos de su hogar. Jamás habría otro Jack y nunca volvería a tener otro hijo. Tal vez también debiera morir ella. ¿Acaso eso fuera lo mejor? Al romper el alba, apagó la vela y se sumió en un sueño. Estaba exhausta. De abajo llegó un fuerte ruido que la despertó. El sol estaba alto y en la orilla del río, debajo de su ventana, había un estruendoso e intenso ajetreo. El bebé se había quedado prácticamente inmóvil y su carita estaba al fin tranquila. Aliena sintió helársele el corazón. Le tocó el pecho. No lo tenía caliente y tampoco frío. Su respiración se hizo entrecortada. De repente el niño lanzó un suspiro profundo y estremecido y abrió los ojos. Aliena estuvo a punto de desmayarse por el alivio. Lo cogió en brazos y lo estrechó contra sí. El bebé empezó a gritar con fuerza. Entonces Aliena comprendió que ya estaba bien. La temperatura era normal y no parecía dolerle nada. Le dio de mamar y el niño chupó con avidez. En vez de dejarlo tras unas cuantas chupadas, prosiguió incansable y cuando terminó con un pecho mamó del otro hasta el fin. Luego, ya satisfecho, se quedó profundamente dormido. Aliena se dio cuenta de que también sus males habían desaparecido, aunque se encontraba como si la hubieran exprimido. Durmió junto al niño hasta mediodía y le volvió a dar de mamar. Más tarde bajó a la taberna y comió queso de cabra con pan tierno y un poco de bacon. Tal vez fuera el agua bendita de San Martín la que hizo ponerse bien al niño. Aquella tarde volvió junto a la tumba del santo para darle las gracias. Mientras se encontraba en la gran iglesia abadía, observó cómo trabajaban los constructores, pensando en Jack, quien después de todo aún podría ver a su hijo. Tal vez estuviera trabajando en París, esculpiendo piedras para una nueva catedral que se construyese allí. Mientras pensaba en él, se le iluminó la mirada al ver que los constructores estaban instalando un nuevo voladizo. Estaba esculpido con la figura de un hombre que parecía sostener sobre sus espaldas todo el peso del pilar. Emitió un sonido entrecortado. Al punto supo, sin la menor sombra de duda, que aquella figura contorsionada y atormentada la había esculpido ya. De manera que había estado allí. Con el corazón palpitante se acercó a los hombres que estaban haciendo el trabajo. «Ese voladizo», dijo casi sin aliento. «El hombre que lo esculpió era inglés, ¿verdad?» «Así es. Lo hizo Jack Fitzgerald», le contestó un viejo trabajador. «En mi vida he visto nada semejante». «¿Cuándo estuvo aquí?», volvió a preguntar a Aliena. Contuvo el aliento mientras el viejo se rascaba la cabeza canosa a través de una grasienta gorra. «Por ahora, debe de hacer casi un año. Verás, no se quedó mucho tiempo». Al maestro de obras no le gustaba, bajó la voz. «Si quieres saber la verdad, Jack era demasiado bueno. Superaba con mucho al maestro, de manera que tuvo que irse. Se llevó un dedo a un lado de la nariz como quien hace una confidencia. «¿Dijo a dónde iba?», inquirió Aliena excitada. El viejo miró al bebé. «Si el pelo revela algo, este niño es suyo». «¿Sí, lo es?». ¿Crees que Jack se alegrará de verte? Aliena comprendió que aquel trabajador pensaba que tal vez Jack estuviera huyendo de ella. Se echó a reír. Sí, claro. Estará muy contento de verme. El hombre se encogió de hombros. Dijo que se iba a Compostela, si es que te sirve de algo. Gracias, exclamó feliz Aliena, y ante el asombro y la satisfacción del viejo, lo besó. Las rutas de peregrinos que atravesaban Francia convergían en Otzbar, al pie de los Pirineos. Allí el grupo de unos 20 peregrinos con quienes viajaba Aliena aumentó hasta alrededor de 70. Era un grupo de pies doloridos pero muy alegre. Algunos eran ciudadanos prósperos, otros tal vez fugitivos de la justicia. Había incluso unos cuantos borrachos y varios monjes y clérigos. Los hombres de Dios se encontraban allí impulsados por la devoción, pero la mayoría de los demás parecían dispuestos a pasarlo bien. Se escuchaban diversos idiomas, incluidos el flamenco, una lengua germana y otra del sur francés llamada de O. Sin embargo, no había falta de comunicación entre ellos y mientras atravesaban los Pirineos, cantaban juntos, practicaban juegos, relataban historias y en algunos casos tenían relaciones amorosas. Por desgracia, más allá de Tours, Aliena no volvió a encontrar más gente que recordara a Jack. Y durante toda la ruta por Francia tampoco vio tantos juglares como había imaginado. Uno de los peregrinos flamencos, un hombre que había hecho antes aquel camino, aseguró que habría bastantes más en la parte española, al otro lado de las montañas. Y estaba en lo cierto. En Pamplona, Aliena se sintió excitada al encontrar a un juglar que recordaba haber hablado con un joven inglés pelirrojo que iba preguntando acerca de su padre. Mientras los fatigados peregrinos avanzaban lentos a través del norte de España en dirección a la costa, Aliena encontró a varios juglares más y la mayoría de ellos recordaban a Jack. Se dio cuenta con excitación creciente de que todos ellos habían dicho que se dirigía a Compostela, pero ninguno recordaba haberle visto de regreso. Lo que quería decir que aún seguía allí. Mientras sentía el cuerpo cada vez más dolorido, su espíritu, por el contrario, se sentía más animado. Durante los últimos días del viaje, apenas podía contener su optimismo. Estaba mediado el invierno, pero el tiempo era cálido y soleado. El niño, que ya tenía 6 meses, estaba fuerte y contento. Aliena se hallaba seguro de encontrar a Jack en Compostela. Llegaron allí el día de Navidad. Se encaminaron directamente a la catedral para oír misa. Como era de esperar, la iglesia estaba abarrotada. Aliena dio vueltas una y otra vez entre los fieles, observando los rostros. Pero Jack no estaba allí. Aunque, de hecho, no era muy devoto y jamás acudía a iglesia salvo para trabajar. Cuando encontró alojamiento ya había oscurecido. Se acostó, pero apenas pudo dormir a causa de la excitación, sabiendo que Jack se encontraría probablemente a escasa distancia de ellos y que al día siguiente lo vería, lo besaría y le mostraría al niño. Se levantó en las primeras luces. El pequeñín acusó su impaciencia y mamó irritado, mordiéndole los pezones con sus encías. Aliena se lavó presurosa para salir de inmediato con él en brazos. Mientras caminaba por las polvorientas calles, esperaba ver a Jack a la vuelta de cada esquina. Pues no iba a quedarse asombrado cuando la viera. ¡Y qué contento se pondría! Sin embargo, al no verlo por las calles, empezó a visitar todas las casas de huéspedes. Tan pronto como la gente empezó a trabajar, Aliena acudió a los enclaves de las construcciones y habló con los albañiles. Conocía las palabras cantero y pelirrojo en lengua castellana, y además los habitantes de Compostela estaban familiarizados con los extranjeros, de manera que logró entenderse. Pero no halló rastro de Jack. Empezó a preocuparse. La gente tenía que conocerlo con toda seguridad. No era el tipo de persona que pudiera pasar inadvertida, y debía de haber estado allí durante varios meses. También se mantenía alerta para descubrir su estilo característico detallado. No vio nada. Hacia el mediodía encontró a una tabernera de mediana edad, color adota, que hablaba francés y recordaba a Jack. Un guapo mozo, ¿es tuyo? De cualquier manera, ninguna de las mozas locales sacó nada en limpio de él. Estuvo aquí a mediados de verano, pero desafortunadamente no se quedó mucho tiempo. Y tampoco quiso decir a dónde iba. Me era simpático. Si lo encuentras, dale un abrazo de mi parte. Aliena regresó a su alojamiento y se tumbó en la cama con los ojos clavados en el techo. El bebé gruñía, pero por una vez no le hizo caso. Estaba exhausta, decepcionada y sentía añoranza. No era justo. Había seguido su rastro hasta Compostela y él se había marchado a alguna otra parte. Como no había regresado a los Pirineos y como al este de Compostela solo había una faja de costa y el océano que llegaba al fin del mundo, Jack debía de haber seguido más hacia el sur. Tendría que ponerse de nuevo en marcha y cabalgar sobre su yegua negra, con el bebé en brazos, hacia el corazón de España. Se preguntó cuánto habría de alejarse de su casa antes de que su peregrinación diera fin. Jack pasó el día de Navidad con su amigo Rachid Alarum en Toledo. Rachid era un sarraceno converso que había hecho una fortuna importando especias de Oriente, en especial pimienta. Se conocieron durante una misa de mediodía en la Gran Catedral y luego regresaron paseando bajo el tibio sol invernal a través de las angostas calles y el aromático mercado hacia el barrio opulento. La casa de Rachid estaba construida con una deslumbrante piedra blanca alrededor de un patio con una fuente en el centro. Las arcadas en penumbra del patio recordaban a Jack el claustro del priorato de Kingsbridge. En Inglaterra daban protección frente al viento y la lluvia, pero en España estaban más bien destinadas a mitigar la fuerza del sol. Rachid y sus invitados tomaron asiento sobre cojines ante una mesa baja. Las mujeres e hijas servían a los hombres, así como varias muchachas sirvientes, cuya función en la casa era un tanto dudosa. Rachid, como cristiano, solo podía tener una esposa, pero Jack sospechaba que había eludido con sigilo la desaprobación de la iglesia en cuanto a las concubinas. Las mujeres constituían la principal atracción en la acogedora casa de Rachid. Todas ellas eran hermosas. Su esposa era una mujer escultural, de ademanes graciosos, de suave tez morena, pelo negro luminoso y límpidos ojos castaños, y las hijas eran versiones más esbeltas del mismo tipo. «Mi Ray es la hija perfecta», dijo Rachid, mientras ella daba la vuelta a la mesa con un cuenco de agua perfumada para que los invitados se enjuagaran las manos. «Es atenta, obediente y bella. Joseph es un hombre afortunado». El novio inclinó la cabeza como reconociendo su buena fortuna. La segunda hija era orgullosa, incluso altanera. Pareció que le molestaban las alabanzas referidas a su hermana. Miró altiva a Jack mientras escanciaba en su copa una extraña bebida contenida en una jarra de cobre. «¿Qué es?», le preguntó él. «Licor de menta», repuso ella desdeñosa. Le molestaba servirle, por ser hija de un hombre importante y era un vagabundo pobretón. Aisha, la hija tercera, era por la que sentía Jack más simpatía. En los 3 meses que había estado allí, había llegado a conocerla muy bien. Tenía 15 o 16 años Era menuda y se mostraba rebosante de vida, siempre sonriente. Aunque era 3 o 4 años más joven que él, no parecía un adolescente. Tenía una inteligencia viva e inquisitiva. Le hacía preguntas interminables acerca de Inglaterra y su diferente estilo de vida. A menudo se burlaba de la sociedad de Toledo, el esnovismo de los árabes, los dengues de los judíos y el mal gusto de los nuevos ricos cristianos. A veces hacía reír a Yaga a carcajadas. Aunque era la más joven, parecía la menos inocente de las tres. En ciertas ocasiones, la forma en que miraba a Jack al inclinarse sobre él para poner en la mesa una fuente de sabrosos camarones parecía revelar una vena inconfundiblemente licenciosa. Aisha encontró su mirada y dijo: licor de menta, imitando a la perfección los modales presumidos de su hermana. Y Jack no pudo contener la risa. Cuando estaba con Aisha, solía olvidar durante horas a Diana. Pero en cuanto se encontraba lejos de aquella casa, Aliena ocupaba sus pensamientos como si solo el día anterior se hubiera separado de ella. Su recuerdo le resultaba penosamente vívido, a pesar de que no la había visto hacía más de un año. Podía evocar cada una de sus expresiones: sonriente, pensativa, suspicaz, ansiosa, complacida, asombrada y con más claridad que todas ellas, apasionada. Tampoco había olvidado nada de su cuerpo y todavía podía ver la curva de su seno, sentir la suave piel del interior de su muslo, saborear sus besos y aspirar el aroma de su despertar. Sentía frecuentemente nostalgia de ella. A fin de calmar ese deseo frustrado, imaginaba a veces qué estaría haciendo Aliena. En su pensamiento, podía verla tirando de las botas de Alfred al final del día, sentada comiendo con él, besándolo, haciendo el amor con él y dando el pecho a un chiquillo que era la viva imagen de Alfred. Aquellas visiones lo torturaban, pero no impedían que la añorase. En aquel día, Navidad, Aliena asaría un cisne y lo revestiría con sus plumas para sacarlo a la mesa. Para beber, tendría ponche hecho con cerveza, huevos, leche y nuez moscada. La comida que Jack tenía ante sí no podía ser más diferente. Había platos de cordero que hacían la boca agua, hechos con especias desconocidas. Arroz mezclado con nueces y ensaladas aliñadas con zumo de limón y aceite de oliva. Le había costado algo acostumbrarse a los guisos españoles. Jamás servían grandes cuartos de vaca, patas de cerdo, ni tampoco pierna de venado, sin los que ninguna fiesta resultaba completa en Inglaterra. Tampoco gruesas rebanadas de pan. No tenían las exuberantes praderas para alimentar grandes rebaños de ganado, ni los fértiles suelos donde cultivar extensos trigales ondulantes. Compensaban las cantidades de carne relativamente pequeñas mediante maneras imaginativas de cocinar con todo tipo de especias, y en lugar del omnipresente pan de los ingleses, disfrutaban de una gran variedad de vegetales y frutas. Jack vivía en Toledo con un pequeño grupo de clérigos ingleses. Formaban parte de una comunidad internacional de eruditos en la que se encontraban judíos, musulmanes y mudéjares. Los ingleses se ocupaban de traducir obras de matemáticas del árabe al latín para que así pudieran leerlas los cristianos. Entre ellos existía un ambiente de excitación febril a medida que descubrían y exploraban el acervo atesorado por la sabiduría árabe. De manera fortuita, habían admitido a Jack en calidad de estudiante. daban acogida en su círculo a todo aquel que comprendiera lo que estaban haciendo y compartiera su entusiasmo. Eran semejantes a campesinos que hubieran estado labrando durante años para obtener una cosecha de una tierra pobre y de repente se encontraran en un fecundo valle de aluvión. Jack había abandonado la construcción para estudiar matemáticas. Hasta ese momento no necesitó trabajar por dinero. Los clérigos le facilitaban cama y toda la comida que quisiera, e incluso le hubieran dado indumentaria y sandalias nuevas si las precisara. Rashid era uno de sus mecenas. En su calidad de mercader internacional, dominaba varias lenguas y era en extremo cosmopolita en sus actitudes. En su casa hablaba el castellano, la lengua de la España cristiana en lugar del mozárabe. Su familia también hablaba francés, la lengua de los normandos, que eran mercaderes importantes. A pesar de ser un comerciante, tenía un poderoso intelecto y una curiosidad abierta a todos los campos. Se deleitaba hablando con los eruditos acerca de sus teorías. Había simpatizado de inmediato con Jack, quien cenaba en su casa varias veces por semana. ¿Qué nos han enseñado esta semana los filósofos?, le preguntó Rashid tan pronto como empezaron a comer. He estado leyendo a Euclides. Los elementos de geometría de Euclides era uno de los primeros libros traducidos. Euclides es un extraño nombre para un árabe, apuntó Ismael, hermano de Rashid. Era griego, le explicó Jack. Vivió antes del nacimiento de Cristo. Los romanos perdieron su trabajo, pero los egipcios lo conservaron, de manera que ha llegado hasta nosotros en árabe. Y ahora los ingleses lo están traduciendo al latín, exclamó Rashid. Resulta divertido. ¿Pero qué has aprendido?, le preguntó Joseph, el prometido de Raya. Jack vaciló un instante. Resultaba difícil de explicar. Intentó exponerlo de una manera práctica. Mi padrastro, el arquitecto, me enseñó cómo realizar ciertas operaciones geométricas. Cómo dividir una línea en dos partes iguales, cómo trazar un ángulo recto y cómo dibujar un cuadrado dentro de otro de manera que el más pequeño tenga la mitad del área del mayor. ¿Cuál es el objetivo de tales habilidades?, le interrumpió Joseph. Había una nota de desdén en su voz. Consideraba a Jack como un advenedizo y sentía envidia de la atención que Rashid le prestaba. Esas operaciones son esenciales para proyectar construcciones, contestó Jack en tono amable, simulando no haberse dado cuenta del tono de Joseph. Echad un vistazo a ese patio. El área de las arcadas cubiertas, todo alrededor de los bordes, es exactamente igual al área abierta en el centro. La mayoría de los patios pequeños están construidos de igual manera, incluidos los claustros de los monasterios. Ello se debe a que esas proporciones son las más armónicas. Si el centro fuera mayor, parecería una plaza de mercado, y de ser más pequeño, daría la impresión de un agujero en el tejado. Pero para obtener la impresión adecuada, el constructor ha de ser capaz de concebir la zona abierta en el centro de tal manera que sea exactamente la mitad de todo el conjunto. Nunca pensé en ello, exclamó Rashid en tono triunfal. Nada le gustaba más que aprender algo nuevo. Euclides explica por qué dan resultado esas técnicas, siguió diciendo Jack. Por ejemplo, las dos partes de la línea dividida son iguales porque forman los lados correspondientes de triángulos congruentes. ¿Congruentes?, inquirió Rashid. Quiere decir exactamente iguales. Comprendo. Sin embargo, Jack pudo darse cuenta de que nadie más lo entendía. Pero tú podías realizar todas esas operaciones antes de leer a Euclides, de manera que no veo que hayas aprendido algo nuevo, alegó Joseph. Un hombre siempre se perfecciona al lograr comprender algo, protestó Rashid. Además, ahora que ya entiendo algunos principios de la geometría, puede que sea capaz de concebir soluciones a nuevos problemas que desconcertaban a mi padrastro, manifestó Yad. Se sentía más bien defraudado por aquella conversación. Euclides había llegado a él como el cegador destello de una revelación, pero estaba fracasando al tratar de comunicar la emocionante importancia de aquellos nuevos descubrimientos. Así que, en cierto modo, cambió de táctica. Lo más interesante de Euclides es el método, dijo. Toma 5 axiomas. Verdades tan evidentes que no necesitan explicación, y todo lo demás lo deduce de ellas recurriendo a la lógica. Dame un ejemplo de axioma, pidió Rashid. Una línea recta puede prolongarse de manera indefinida. No, no puede, intervino Aysar, que estaba dando vueltas a la mesa con un cuenco de higos. Los invitados sintieron cierto sobresalto al oír que una joven intervenía en la conversación, pero Rashid se echó a reír indulgente. Aysa era su favorita. ¿Y por qué no?, le preguntó. En un momento dado, a determinar, respondió ella. Pero en tu imaginación puede prolongarse indefinidamente, alegó ya. En mi imaginación, el agua puede correr hacia arriba y los perros hablar latín, respondió con desenfado. Su madre, que entraba en aquel momento en la habitación, oyó aquella réplica. Aysa, exclamó con dureza. ¡Afuera! Todos los hombres rieron. Aysa hizo una mueca y salió. Quien quiera que se case con ella, se las va a ver y desear, comentó el padre de Joseph. Todos rieron de nuevo y también ya. Después se dio cuenta de que cuantos se hallaban presentes lo miraban como si la chanza estuviera dirigida a él. Después de la comida, Rashid mostró su colección de juguetes mecánicos. Tenía un tanque que se podía llenar con una mezcla de agua y vino y luego salían por separado. Un maravilloso reloj movido con agua que marcaba las horas del día con impresionante exactitud. Una jarra que se volvía a llenar por sí misma pero que nunca se derramaba. Una pequeña estatua en madera de una mujer cuyos ojos estaban hechos con una especie de cristal que absorbía agua con la calina diurna y que luego la vertía con el frescor de la noche, por lo que parecía que estaba llorando. Jack compartía la fascinación de Rashid ante aquellos juguetes, pero lo que más intrigado le tenía era la estatua llorosa, ya que en tanto que los mecanismos de los otros resultaban sencillos una vez explicados, nadie había logrado saber en realidad cómo funcionaba el de la estatua. Por la tarde, se sentaron bajo las arcadas alrededor del patio, practicando juegos, dormitando o manteniendo una charla superficial. Jack deseaba haber pertenecido a una gran familia como aquella, con hermanos, tíos y parientes políticos, y haber tenido un hogar que todos pudieran visitar, así como una posición respetable en una ciudad pequeña. De repente, recordó la conversación que mantuvo con su madre la noche que le liberó de la celda de castigo del priorato. Él le había preguntado sobre los parientes de su padre y ella le había dicho: sí, tenía una gran familia allá en Francia. Así que en alguna parte tengo una familia como esta, se dijo Jack. Los hermanos y hermanas de mi padre son mis tíos y mis tías. Es posible que tenga primos de mi misma edad. Me pregunto si algún día los encontraré. Se sentía a la deriva. Era capaz de sobrevivir en cualquier parte, pero no pertenecía a ninguna. Podía ser tallista, constructor, monje y matemático. Pese a todo, ignoraba quién era el auténtico Jack, si es que lo había. A veces se preguntaba si no debería ser un juglar como su padre o un proscrito como su madre. Tenía 19 años, no poseía hogar ni raíces, carecía de familia y de objetivo en la vida. Jugó al ajedrez con Joseph y le ganó. Luego se acercó a Rashid. «Déjame tu silla», Joseph pidió. «Quiero saber más cosas sobre Euclides». Joseph, obediente, cedió la silla a su futuro suegro y se alejó. Había oído cuanto le apetecía sobre Euclides. «¿Estás disfrutando?», preguntó Rashid a Jack al tiempo que tomaba asiento. «Tu hospitalidad es incomparable», respondió Jack en tono amable. Había aprendido los modales corteses de Toledo. «Gracias, pero yo me refería a Euclides». «¿Sí? Me parece que no he logrado explicar bien la importancia de este libro. Verás». «Creo que te comprendo», le interrumpió Rashid. «Al igual que a ti, me gusta el conocimiento por el conocimiento». «Sí. Sin embargo, un hombre ha de ganarse la vida». Jack no pudo discernir la importancia de aquella observación, de manera que esperó a que Rashid continuara hablando. Sin embargo, este se recostó en su asiento con los ojos entornados, al parecer disfrutando satisfecho del comprensivo silencio entre amigos. Jack empezó a preguntarse si Rashid no le estaría reprochando que no trabajara en un oficio. «Espero que un día volveré a trabajar en la construcción», dijo por fin Jack. «Eso está bien». Jack sonrió. «Cuando salí de Kingsbridge montando el caballo de mi madre y con las herramientas de mi padrastro en una bolsa colgada del hombro, pensaba que solo había una manera de construir una iglesia. Muros gruesos con arcos redondos y ventanas pequeñas. Todo ello cubierto por un techo de madera o una bóveda de piedra en forma de cañón. Las catedrales que vi durante mi camino desde Kingsbridge a Southampton no me hicieron pensar lo contrario. Pero Normandía cambió mi vida». «Puedo imaginarlo», aceptó Rashid soñoliento. No estaba demasiado interesado, así que Jack evocó aquellos días en silencio. Horas después de desembarcar en Honfleur, estaba contemplando la iglesia abadía de Jumièges. Era la iglesia más alta que jamás había visto. Pero por lo demás, tenía los habituales arcos redondeados y el techo de madera, salvo en la sala capitular, donde el abad Urso había construido un revolucionario techo de piedra. En lugar de un cañón liso y continuo o una bóveda con la arista de encuentro, aquel techo tenía nervaduras que emergían de la parte superior de las columnas y se encontraban en el fastigio del tejado. Las nervaduras eran gruesas y fuertes y las secciones triangulares del techo delgadas y ligeras. El monje conservador de la obra había explicado a Jack que de esa manera resultaba más fácil de construir. Se colocaban las nervaduras primero y entonces se hacía más sencillo poner las secciones entre ellas. Ese tipo de bóveda era asimismo más ligero. El monje había esperado tener noticias por Jack de las innovaciones técnicas en Inglaterra, pero este hubo de desengañarlo. Sin embargo, al monje le agradó la evidente apreciación de Jack de las bóvedas con nervaduras y le dijo que en Les Halles, no lejos de allí, había una iglesia en la que todas las bóvedas eran con nervaduras. Al día siguiente Jack se fue a Les Halles y pasó toda la tarde en la iglesia contemplando extasiado la bóveda. Llegó a la conclusión de que lo más asombroso de todo era la manera en que las nervaduras, descendiendo desde el fastigio de la bóveda hasta los capiteles que coronaban las columnas, parecían expresar la forma en que los elementos más fuertes sostenían el peso del tejado. Las nervaduras hacían patente la lógica de la obra. Jack viajó en dirección sur hacia el condado de Anjou y encontró trabajo para hacer reparaciones en la iglesia abadía de Tours. No tuvo dificultad alguna en convencer al maestro de obras para que le diera ocupación. Las herramientas que llevaba consigo demostraban que era albañil, y al cabo de un día de trabajo, el maestro quedó convencido de que era muy bueno. Su jactancia ante Aliena de que podía encontrar trabajo en cualquier parte del mundo no fue del todo vana. Entre las herramientas que heredó de Tom estaba la regla de codo. Solo las tenían los maestros de obras, y cuando los demás descubrieron que Jack poseía una, quisieron saber cómo había llegado a maestro tan joven. Su primer impulso fue confesarles que en realidad no era maestro de obras, pero luego decidió decir que lo era. Después de todo, había dirigido efectivamente en el enclave de Kingsbridge en su época de monje, y era capaz de dibujar planos lo mismo que Tom. Pero al maestro para el que estaba trabajando le fastidió descubrir que había contratado a un posible rival. Cierto día, Jack sugirió una modificación al monje encargado de la obra y dibujó sobre el suelo lo que quería decir. Allí comenzaron sus dificultades. El maestro de obras quedó convencido de que Jack intentaba quitarle el puesto. Empezó a encontrar defectos a su trabajo y lo dedicó a la monótona tarea de cortar bloques lisos. Pronto se puso de nuevo en marcha. Se dirigió a la abadía de Cluny, el núcleo central de un imperio monástico que se extendía por toda la cristiandad. Era la orden cluniacense la iniciadora e impulsora del ya famoso peregrinaje a la tumba de Santiago en Compostela. A lo largo de la ruta jacobea había iglesias dedicadas a San Iago y monasterios cluniacenses que se ocupaban de los peregrinos. Como el padre de Jack había sido juglar en la vía de peregrinos, parecía posible que hubiera visitado Cluny. Pero no había sido así. En Cluny no había juglares. Allí Jack no averiguó nada sobre su padre. Sin embargo, aquel viaje no había resultado en modo alguno inútil. Todos los arcos que Jack había visto hasta entonces, antes de entrar en la iglesia abadía de Cluny, habían sido semicirculares. Y todas las bóvedas tenían forma de cañón, semejante a una larga línea de arcos, todos unidos entre sí, o formando aristas como en el cruce donde se encuentran dos túneles. Los arcos de Cluny no eran de medio punto. Se alargaban hasta acabar en punta. En las principales arcadas había arcos apuntados. La bóveda aristada de las naves laterales tenía también arcos ojivales. Y lo más asombroso de todo, sobre la nave había un techo de piedra que solo podía describirse como una bóveda de cañón ojival. A Jack siempre le habían enseñado que un círculo era fuerte por ser perfecto y que un arco redondeado era fuerte porque formaba parte de un círculo. Hubiera pensado que los arcos en punta eran flojos. Por lo contrario, los monjes le habían dicho que esos arcos eran mucho más fuertes que los antiguos redondos. La iglesia de Cluny parecía demostrarlo, ya que era muy alta, a pesar del gran peso del trabajo en piedra sobre su bóveda apuntada. Jack no permaneció por mucho tiempo en Cluny. Siguió viaje hacia el sur por la ruta de los peregrinos, apartándose de ella siempre que le parecía. A principios del verano había juglares a todo lo largo del recorrido, en las ciudades más grandes o cerca de los monasterios cluniacenses. Recitaban sus narraciones en verso ante una multitud de peregrinos delante de las iglesias o de las capillas, en ocasiones acompañándose de una mandolina. Tal y como Aliena le había dicho, Jack se acercó a cada uno de ellos para preguntarle si había conocido a un juglar llamado Jack Sharwood. Todos le respondieron negativamente. Seguían asombrándole las iglesias que iba viendo en su caminar por el sudoeste de Francia y el norte de España. Eran mucho más altas que las catedrales inglesas. Algunas de ellas tenían bóvedas de cañón fileteadas. El fileteado, pasando de pilón a pilón a través de la bóveda de la iglesia, posibilitaba la construcción por etapas, un intercolumnio tras otro en lugar de todos a la vez. Y también cambiaban el aspecto de un templo. Al acentuar las divisiones entre intercolumnios, quedaba patente que la construcción estaba formada por series de unidades idénticas, semejante a una hogaza bien cortada, y ello imponía orden y lógica en el inmenso espacio interior. Llegó a Compostela a mediados del verano. Ignoraba que hubiera lugares en el mundo en los que hiciera tanto calor. Santiago era otra de aquellas iglesias altas que dejaban sin respiración. Su nave, todavía en construcción, tenía también una bóveda fileteada de cañón. Desde allí fue más hacia el sur. Hasta una época reciente, los reinos de España habían estado bajo el dominio de los sarracenos. En realidad, la mayor parte del país al sur de Toledo aún seguía estando dominada por los musulmanes. Ya se sentía fascinado por el aspecto de las construcciones sarracenas. Su interior alto y fresco, sus arcadas, su piedra labrada, de un blanco cegador bajo el sol. Pero lo más interesante fue el descubrimiento de que en la arquitectura musulmana se utilizaba la bóveda de nervios y los arcos apuntados. Tal vez fuera de ellos de quienes tomaron los franceses sus nuevas ideas. Jamás podría trabajar en otra iglesia como lo había hecho en la catedral de Kingsbridge, se dijo mientras, en aquella calurosa tarde española, se hallaba sentado escuchando vagamente las risas de las mujeres en alguna parte de la gran casa, remanso de frescor. Todavía seguía queriendo construir la catedral más hermosa del mundo, pero no sería una construcción maciza y sólida, semejante a una fortaleza. Quería poner en práctica las técnicas nuevas, la bóveda de nervios y los arcos ojivales. Sin embargo, se dijo que no las utilizaría como si había hecho hasta entonces. En ninguna de las iglesias que había visto se habían agotado sus posibilidades. Dentro de su mente empezaba a tomar forma la imagen de una iglesia. Los detalles eran todavía difusos, pero la sensación del conjunto estaba perfectamente definida. Era una construcción espaciosa, aireada, con la luz del sol derramándose a través de sus grandes ventanas y una bóveda arqueada tan alta que pareciese alcanzar el cielo. Josep y Raya necesitarán una casa, dijo de pronto Rachid. Si la construyeras tú, luego vendrían otras. Aquello sobresaltó a Jan. Jamás había pensado en construir casas. ¿Crees que quieren que les construya su casa?, preguntó. Es posible. Se hizo otro largo silencio durante el que Jack consideró la vida como constructor de casas para los mercaderes acaudalados de Toledo. Rachid pareció despabilarse por completo, se incorporó y abrió bien los ojos. Me gustas, Jack, dijo. Eres un hombre honrado y vale la pena hablar contigo. ¿Qué es más de lo que se puede decir de la mayoría de la gente que conozco? Confío en que siempre seremos amigos. Yo también, declaró Jack, sorprendido en cierto modo ante aquel inesperado tributo. Soy cristiano, así que no tengo a mis mujeres recluidas, como hacen algunos de mis hermanos musulmanes. Por otra parte, soy árabe, lo que significa que tampoco les doy del todo la libertad inmoderada a que están acostumbradas otras mujeres. Les permito reunirse y hablar en la casa con invitados masculinos. Incluso que hagan amistad. Pero llegado el punto en que la amistad empieza a convertirse en algo más, como es tan natural que ocurra entre gente joven, entonces espero del hombre que actúe con seriedad. Otra cosa sería un insulto. Desde luego, asintió Jack. Sabía que lo comprenderías. Rashid se levantó y puso una mano afectuosa sobre el hombro de Jack. Nunca he tenido la bendición de un hijo. Pero si me hubiese sido dado un varón, creo que sería como tú. Espero que más moreno, replicó impulsivo Jack. Por un instante, Rachid se le quedó mirando desconcertado y acto seguido estalló en una risa estrepitosa que sobresaltó a los demás invitados presentes en el patio. Más moreno. Entró en la casa todavía riendo a carcajada limpia. Los invitados de mayor edad empezaron a despedirse. Jack se sentó solo, reflexionando sobre lo que se le había dicho mientras refrescaba con la caída de la tarde. De lo que no cabía duda era de que le estaban proponiendo un trato. Si se casaba con Aisha, Rachid lo lanzaría como constructor de casas de la gente adinerada de Toledo. Aunque también había una advertencia. Si no tienes la intención de casarte con ella, mantente alejado. Las gentes de España tenían unos modales más refinados que los ingleses, pero cuando era necesario sabían hacerse comprender con claridad. Cuando Jack reflexionaba sobre su situación, a veces le parecía increíble. Soy de veras yo, se decía. ¿Es este Jack Jackson, el hijo bastardo de un hombre que fue ahorcado, criado en el bosque, aprendiz de albañil y monje huido? ¿Se me está ofreciendo realmente a la hermosa hija de un acaudalado mercader árabe, además de un trabajo garantizado como constructor en esta tranquila ciudad? Parece demasiado bueno para ser verdad. Si incluso me gusta la joven. El sol empezaba a declinar y el patio estaba en sombras. En la arcada solo quedaban dos personas, Josef y él. Se estaba preguntando si no habría sido preparada de antemano aquella situación cuando aparecieron Raya y Aisha, lo que le confirmó que en efecto había sido así. A pesar de la teórica severidad respecto al contacto físico entre muchachas jóvenes, la madre de ellas sabía muy bien lo que estaba sucediendo y era muy posible que también Rashid. Concederían a los enamorados unos momentos de soledad. Luego, antes de que tuvieran tiempo de hacer nada serio, aparecería en el patio la madre, dando la impresión de sentirse ofendida, y ordenaría a sus hijas que entraran en la casa. Raya y Josef, que se hallaban en el otro extremo del patio, empezaron de inmediato a besarse. Jack se puso en pie mientras Aisha se acercaba. Llevaba un vestido blanco que le llegaba al suelo, de algodón egipcio, un tejido que Jack jamás vio antes de llegar a España. Más suave que la lana y más fino que el lino, moldeaba el cuerpo de Aisha al moverse esta y su blancura parecía centellear en el crepúsculo. Hacía que sus ojos castaños parecieran casi negros. Se acercó mucho a él, sonriendo con picardía. ¿Qué te ha dicho?, le preguntó. Jack supuso que se refería a su padre. Me ofreció situarme como constructor de casas. Vaya una dote, exclamó Aisha desdeñosa. No puedo creerlo. Al menos podía haberte ofrecido dinero. Jack se dio cuenta de que a Aisha le fastidiaba la tradicional obligación sarracena. Encontró su franqueza reconfortante. Creo que no quiero construir casa, respondió. De repente, Aisha adoptó una actitud solemne. ¿Te gusto? Tú sabes que sí. Aisha dio un paso adelante, alzó la cara, cerró los ojos, se puso de puntillas y lo besó. Olía almizcle y a margarines. Abrió la boca e introdujo la lengua juguetón entre los labios de él. Los brazos de Jack la rodearon casi de manera involuntaria. Puso las manos en su cintura. El algodón era muy ligero, daba casi la sensación de estar tocando la piel desnuda. Aisha le cogió una mano y se la llevó a un seno. Su cuerpo era delgado y prieto y el seno como un montículo pequeño y firme, con un pezón minúsculo y duro. El pecho le subía y le bajaba al empezar a excitarse. Jack quedó asombrado al sentir la mano de ella moverse entre sus piernas. Le apretó el pezón con la yema de los dedos. Aisha lanzó una exclamación entrecortada y se apartó de él jadeante. Jack dejó caer las manos. ¿Te he hecho daño, musito? No, dijo ella. Jack pensó en Aliena y se sintió culpable, aunque al punto se dijo que era una tontería. ¿Por qué habría de pensar que estaba traicionando a una mujer que se había casado con otro hombre? Aisha se quedó mirándolo un instante. Era casi de noche, pero pudo ver la cara de ella encendida por el deseo. Le cogió la mano y se la volvió a llevar al seno. Hazlo otra vez, pero más fuerte, le pidió en tono apremiante. Jack le cogió el pezón y se inclinó hacia adelante para besarla, pero ella apartó la cabeza y le miró la cara mientras la acariciaba. Jack le apretó suavemente el pezón y luego, acatando su deseo, se lo pellizcó con fuerza. Aisha arqueó la espalda, impulsando sus pequeños senos, mientras que los pezones semejaban botones pequeños y duros debajo del vestido. Jack bajó la cabeza hacia el seno. Sus labios se cerraron alrededor del pezón a través del algodón. Luego, de manera impulsiva, se lo cogió entre los dientes y mordió. La oyó aspirar con fuerza. Jack la sintió estremecerse de pies a cabeza. Aisha, levantándole la cabeza, se apretó con fuerza contra él, que bajó la cara hacia la suya. Ella empezó a besarle con auténtico frenesí, como si quisiera cubrirle todo el rostro con la boca, mientras seguía apretando el cuerpo de él contra el suyo, emitiendo leves gemidos asustados que le salían del fondo de la garganta. Jack se sentía excitado, desconcertado y con cierto temor. Jamás le había pasado nada semejante. Pensó que estaba a punto de alcanzar el clímax. Y entonces les interrumpieron. Raya, Aisha, entrad inmediatamente. Llegó imperiosa la voz de la madre desde la puerta. Aisha lo miró jadeando. Al cabo de un momento volvió a besarlo con fuerza, apretando los labios contra los de él hasta magullárselos. Luego se apartó. Y entró corriendo en la casa. Jack la vio irse. Raya la siguió con paso más tranquilo. La madre dirigió una mirada desaprobadora a Jack y a Joseph y después siguió a sus hijas y cerró la puerta con gesto perentorio. Jack permaneció allí en pie, con los ojos clavados en la puerta cerrada, preguntándose qué tenía que deducir de todo aquello. Joseph se acercó atravesando el patio y sacándole de su ensoñación. Son verdaderamente hermosas las dos, dijo con un guiño conspirador. Jack asintió con aire ausente y se dirigió hacia la puerta. Joseph lo siguió. Una vez que hubieron atravesado el arco, surgió un sirviente de las sombras y cerró la puerta tras ellos. Lo malo de estar prometido es que te deja con una desazón entre las piernas, comentó Joseph. Jack no contestó. Joseph siguió diciendo. Tal vez vaya a casa de Fátima para desahogarme. Fátima era el prostíbulo. A pesar de su nombre sarraceno, casi todas las jóvenes eran de tez clara y las escasas prostitutas árabes estaban muy cotizadas. ¿Quieres acompañarme?, agregó. No, le contestó ya. Yo tengo una desazón de diferente tipo. Buenas noches. Se alejó rápido. Incluso en los mejores momentos, Joseph no era uno de sus acompañantes favoritos, y esa noche Jack no estaba de talante para contemporizar. El aire iba haciéndose más fresco a medida que se acercaba al colegio, en cuyo dormitorio le aguardaba una dura cama. Sentía que se encontraba en un momento crucial. Le estaban ofreciendo una vida cómoda y próspera, y para ello, todo cuanto había de hacer era olvidar a Aliena y abandonar su aspiración de construir la catedral más hermosa del mundo. Aquella noche soñó que Aisha se le acercaba, resbaladizo el cuerpo desnudo por los aceites perfumados, y que se frotaba contra él. Pero no le dejaba que le hiciera el amor. Cuando se despertó por la mañana, ya tenía tomada su decisión. Los sirvientes no habían dejado entrar a Aliena en la casa de Rashid Al-Harun. Debía de tener todo el aspecto de una mendiga, se dijo mientras permanecía en pie ante la puerta, con su túnica polvorienta y sus gastadas botas, con su hijo en brazos. Decida a Rashid Al-Harun que vengo de Inglaterra y estoy buscando a su amigo Jack Fitzhugh, dijo en francés al tiempo que se preguntaba si aquellos sirvientes de tez oscura eran capaces de entender una sola palabra. Después de una consulta entre susurros en algún tipo de lengua sarracena, uno de los sirvientes, un hombre alto con tez y pelo como el carbón, semejante este al vellón de una oveja negra, entró en la casa. Aliena se agitaba inquieta mientras los demás sirvientes la miraban ya de forma descarada. Ni siquiera durante su interminable peregrinaje había adquirido el don de la paciencia. Después de la decepción sufrida en Compostela, siguió su ruta por el interior de España hacia Salamanca. Allí nadie recordaba a un joven pelirrojo interesado en catedrales y juglares. Pero un amable monje le dijo que en Toledo había una comunidad de eruditos ingleses. Parecía una esperanza endeble. Sin embargo, Toledo no estaba demasiado lejos de allí, de manera que siguió adelante por el polvoriento camino. Allí la esperaba otra torturadora decepción. Sí, Jack había estado allí. Vaya golpe de suerte. Pero por desgracia ya se había ido. No obstante, podría alcanzarle, pues solo le llevaba un mes de adelanto. Pero, una vez más, nadie sabía dónde pudo haber ido. En Compostela cabía pensar que Jack habría tomado el camino del sur, porque ella llegaba del este y porque al norte y el oeste estaba la mar. Pero para su desdicha, allí había más posibilidades. Pudo haberse dirigido hacia el noroeste, de nuevo a Francia, hacia el oeste, a Portugal, o hacia el sur, a Granada. Y desde la costa española pudo haber tomado un barco para Roma, Túnez, Alejandría o Beirut. Aliena había decidido renunciar a la búsqueda si no recibía una información fidedigna sobre el camino tomado por Jack. Se sentía exhausta y muy lejos de casa. Prácticamente no le quedaban energías ni poder de decisión y no podía afrontar la perspectiva de seguir adelante con tan escasas posibilidades de éxito. Se hallaba dispuesta a dar media vuelta, regresar a Inglaterra y tratar de olvidar para siempre a Jack. De la blanca casa salió otro sirviente. Vestía una indumentaria más lujosa y hablaba francés. Miró a Aliena con cautela, pero se dirigió a ella con cortesía. ¿Sois amiga de Jack? Sí, una vieja amiga de Inglaterra. Me gustaría hablar con Rashid Al-Harun. El sirviente miró al chiquillo. Soy pariente de Jack, adujo Aliena. En realidad, no dejaba de ser cierto, pues era la mujer separada del hermanastro de Jack. Y eso era parentesco. «Haced el favor de acompañarme», dijo el criado abriendo más la puerta. Aliena penetró agradecida en el interior. Si no la hubieran recibido, aquel habría sido el final del camino. Siguió al servidor a través de un agradable patio, dejando atrás una cantarina fuente. Se preguntaba cómo habría llegado a Jack hasta el hogar de esa próspera familia. No era creíble una amistad semejante. ¿Habría recitado narraciones en verso bajo aquellas umbrosas arcadas? Entraron en el edificio. Era una mansión palaciega, con habitaciones frescas de techos altos, suelos de piedra y mármol, muebles primorosamente tallados y suntuosas tapicerías. El sirviente alzó una mano para indicarle que esperara y luego tosió un poquito. Un instante después entró sigilosa en la habitación una mujer sarracena, alta, con una túnica negra, sujetando una de las esquinas delante de la boca con un ademán que resultaba insultante en cualquier lugar. «¿Quién eres?», preguntó en francés mirándola muy fija. Aliena sirvió todo lo alta que era. «Soy Lady Aliena, hija del fallecido conde de Sirin», dijo con la mayor altivez que le fue posible. «Supongo que tengo el placer de estar hablando con la esposa de Rashid, el vendedor de pimiento». Era capaz de practicar el juego tan bien como cualquiera. «¿Y qué buscáis aquí?». «He venido a ver a Rashid». «No recibe a mujeres». Aliena comprendió que no había esperanza alguna de obtener su cooperación. Sin embargo, como no tenía otro sitio a donde ir, siguió intentándolo. «Tal vez quiera recibir a una amiga de Jack», insistió. «¿Jack es tu marido?». «No». Aliena vaciló un instante. «Es mi cuñado». La mujer parecía escéptica, al igual que la mayoría de la gente, debía pensar que Jack había dejado embarazada a Aliena abandonándola luego, y que ésta le perseguía con el fin de obligarle a casarse con ella y a mantener al niño. La mujer se volvió y dijo algo en una lengua que Aliena no comprendió. Un momento después entraron en la habitación tres muchachas. Por el aspecto era evidente que se trataba de sus hijas. Les habló en el mismo lenguaje y las jóvenes se quedaron mirando. Luego siguió una rápida conversación en la que se pronunció con frecuencia el nombre de Jack. Aliena se sintió humillada. Estuvo tentada de dar media vuelta y marcharse, pero eso significaría renunciar del todo a su búsqueda. Aquella horrible gente era su última esperanza. «¿Dónde está Jack?», preguntó en voz alta, interrumpiendo la conversación. Su intención era mostrarse enérgica, pero se dio cuenta desalentada de que su voz sonaba doliente. Las hijas guardaron silencio. «No sabemos dónde está», contestó la madre. «¿Cuándo lo visteis por última vez?». La madre vaciló. Era evidente que no quería contestar, aunque por otra parte, era imposible que pretendiera ignorar cuándo fue la última vez que lo vieron. «Abandonó Toledo al día siguiente de Navidad», admitió reacia. Aliena se forzó a sonreír con amabilidad. «¿No recordáis si dijo algo acerca del lugar a que se dirigía?». «Ya te lo he dicho, no sabemos dónde está». «Tal vez se lo comunicara a tu marido». No lo hizo. Aliena perdió toda esperanza. Sentía de manera intuitiva que aquella mujer sí sabía algo. Sin embargo, estaba claro que no tenía intención de revelarlo. De repente, Aliena se sintió débil y rendida. «Jack es el padre de mi hijo. ¿No crees que le gustaría verlo?», dijo con lágrimas en los ojos. La más joven de las tres hijas empezó a decir algo pero su madre le interrumpió. Entre madre e hija hubo un violento intercambio. Al parecer ambas tenían el mismo temperamento fuerte, pero al final la hija cayó. Aliena esperaba. Sin embargo, no dijeron nada más. Las cuatro se limitaron a mirarla. Estaba claro que le eran hostiles, pero era su curiosidad la que hacía que no tuvieran prisa porque se fuera. No merecía la pena seguir allí. Más le valdría irse, regresar a su alojamiento y hacer los preparativos para el largo viaje de retorno a Kingsbridge. Respiró hondo y consiguió hablar con frialdad y firmeza. «Os agradezco vuestra hospitalidad», dijo. La madre tuvo la decencia de parecer levemente avergonzada. Aliena salió de la habitación. El servidor esperaba rondando afuera. Se acercó a ella y la acompañó a través de la casa. Aliena intentaba contener las lágrimas. Le resultaba de una frustración insoportable tener que reconocer que todo aquel viaje había fracasado por culpa de la malignidad de una mujer. El servidor la conducía ya por el patio cuando, casi a punto de llegar a la puerta, Aliena oyó correr a alguien. Miró hacia atrás y vio que la hija más joven iba tras ella. Se detuvo y esperó. El servidor parecía incómodo. La joven era pequeña y delgada, y además muy bonita, con una tez dorada y ojos tan oscuros que casi parecían negros. Vestía un traje blanco que hizo sentirse Aliena polvoriente y sucia. Habló en un francés vacilante. «¿Lo amas?», preguntó de sopetón. Aliena vaciló. Comprendió que ya no tenía dignidad que perder. «Sí, lo amo», confesó. «¿Y él te ama?». Aliena estuvo a punto de decir que sí, pero entonces se acordó de que hacía más de un año que no lo veía. «Hubo un tiempo en que me quiso», dijo. «Creo que te ama», afirmó la joven. «¿Qué te hace decir eso?». A la joven se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo quería para mí, y casi lo logré». Miró al bebé, pelo rojo y ojos azules. Las lágrimas le corrían por las mejillas suaves y morenas. Aliena se quedó mirándola. Aquello explicaba la acogida hostil que acababa de recibir. La madre quería que Jack se casara con aquella joven. No debía tener más de 16 años, pero su aspecto sensual hacía que pareciese mayor. Aliena se preguntaba qué habría pasado entre ellos. «¿Dices que casi lo lograste?», le preguntó. «Sí», afirmó la joven desafiante. «Yo sabía que le gustaba. Al irse me destrozó el corazón, pero ahora lo comprendo». Perdió la compostura y la pena contrajo su rostro. Aliena podía sentir simpatía por una mujer que hubiera amado a Jack y lo hubiera perdido. Dejó caer la mano sobre el hombro de la joven intentando consolarla, pero había algo más importante que la compasión. «Escucha», dijo en tono apremiante, «¿sabes a dónde ha ido?». La muchacha levantó la mirada y asintió sollozando. «Dímelo». «A París», contestó. «¿París?». Aliena se sentía jubilosa. Había recuperado el rastro. París estaba muy lejos. Pero el viaje lo realizaría en su mayor parte a través de un terreno que le era familiar. Y Jack solo le llevaba un mes de delantera. Se sentía rejuvenecida. Al final lo encontraré, se dijo. Sé que lo encontraré. ¿Irás ahora a París?, le preguntó la joven. Sí, claro, le respondió Aliena. Después de haber llegado tan lejos, no voy a detenerme ahora. Gracias, muchas gracias. Quiero que sea feliz, se limitó a responder Aisha. El servidor se agitaba fastidiado. Parecía como si creyera que aquello le iba a crear dificultades. ¿Dijo algo más?, preguntó Aliena a la joven. ¿Qué camino seguiría o algo que pueda ayudarme? Quiere ir a París porque alguien le ha dicho que allí están construyendo hermosas iglesias. Aliena asintió. Estaba convencida de que así era. Y se llevó la dama llorosa. Aliena no supo qué quería decir con aquello. ¿La dama llorosa? ¿Una dama? La joven meneó la cabeza. No sé exactamente cómo se dice. Una dama. Llora por los ojos. ¿Queréis decir un cuadro? ¿Una dama pintada? No entiendo, contestó Aisha, y miró ansiosa por encima del hombro. He de ir. Quienquiera que fuese la dama llorosa no parecía tener demasiada importancia. Gracias por ayudarme, repitió Aliena. Aisha se inclinó y besó al chiquillo en la frente. Sus lágrimas le cayeron sobre los sonrosados mofletes. Miró a Aliena. Quisiera estar en tu lugar. Después dio media vuelta y entró corriendo en la casa. Jack tenía su alojamiento en la Rue de la Boucherie, en un suburbio de París situado en la orilla izquierda del Sena. Al apuntar el alba ensilló su caballo. Al final de la calle torció a la derecha y pasó a través de la puerta de la torre que protegía el Petit Pont, el puente que conducía hasta la ciudad isla en medio del río. A cada lado, las casas de madera se proyectaban sobre los bordes del puente. En los espacios existentes entre casa y casa había bancos de piedra donde a última hora de la mañana maestros famosos daban clase al aire libre. El puente condujo a Jack hasta la Juverie, la calle mayor de la isla. Las panaderías a lo largo de la calle estaban atestadas de estudiantes comprando su desayuno. Jack eligió una empanada con anguila humana. Torció a la izquierda frente a la sinagoga, luego a la derecha hacia el Palacio Real y cruzó el Grand Pont, el puente que conducía a la orilla derecha. Ya empezaban a abrir las pequeñas y bien construidas tiendas de los prestamistas y de los orfebres. Al final del puente atravesó otro portillo y entró en el mercado de pescado que se encontraba ya en plena actividad. Se abrió camino entre la multitud y empezó a andar por la enfangada calle que conducía a la ciudad de Saint-Denis. Cuando todavía estaba en España, oyó hablar a un albañil viajero del abad Sigre y de la nueva iglesia que estaba construyendo en Saint-Denis. Aquella primavera, mientras se dirigía hacia el norte a través de Francia, trabajando de cuando en cuando siempre que necesitaba dinero, oyó con frecuencia mencionar a Saint-Denis. Al parecer, los constructores estaban utilizando ambas técnicas nuevas, la bóveda de nervios y los arcos ojivales, y la combinación resultaba asombrosa. Cabalgó durante más de una hora a través de campos y viñedos. El pavimento no estaba empedrado, pero tenía mojones. Dejó atrás la colina de Montmartre, con un templo romano en ruinas en la cima, y atravesó la aldea de Clignancourt. Recorridas 3 millas, llegó a la pequeña ciudad amurallada de Saint-Denis. Denis había sido el primer obispo de París. Fue decapitado en Montmartre y luego siguió caminando con la cabeza cortada entre las manos a través del campo hasta aquel sitio, donde al final cayó. Lo enterró una mujer devota y después se erigió un monasterio sobre su tumba. La iglesia se convirtió en lugar de enterramiento de los reyes de Francia. Suyer, el obispo actual, era un hombre poderoso y con mucha ambición, que había reformado el monasterio y empezaba ya a modernizar la iglesia. Jack entró en la ciudad. Detuvo su caballo en el centro de la plaza del mercado para contemplar la fachada oriental de la iglesia. Allí no se veía nada revolucionario. Era una fachada al estilo antiguo, con dos torres gemelas y tres entradas de arco redondeados. Le gustó bastante la forma atrevida en que los contrafuertes se proyectaban desde el muro, pero no había cabalgado 5 millas para ver aquello. Ató su caballo a una baranda que había frente a la iglesia y se acercó más. Lo esculpido alrededor de los tres portales era muy bueno. Temas rebosantes de vida, cincelados con suprema exactitud. Jack entró en la iglesia. En el interior se producía un cambio inmediato. Antes de la nave propiamente dicha, había una entrada baja o nártex. Al mirar hacia el techo, no pudo evitar sentirse excitado. Allí los constructores habían recurrido a una combinación de bóveda de nervios y arcos ojivales. Se dio cuenta de inmediato que ambas técnicas se emparejaban a la perfección. La gracia de los arcos ojivales se acentuaba con los nervios que seguían su línea. Pero aún había más. Entre los nervios, aquel constructor había colocado piedras como en un muro en lugar de la usual maraña de argamasa y mampuesto. Jack comprendió que al ser más fuerte la capa de piedras podía ser más delgada y por lo tanto más ligera. Mientras miraba hacia arriba ladeando el cuello hasta dolerle, descubrió que aquella combinación presentaba otro rasgo notable. Podía hacerse que los dos arcos ojivales de anchos diferentes adquirieran la misma altura solo con ajustar la curva del arco, lo cual daba al intercolumnio un aspecto más natural, en tanto que eso no era posible con arcos de medio punto. La altura de estos era siempre la mitad de su ancho, de manera que un arco ancho había de ser más alto que otro estrecho. Eso significaba que en un intercolumnio rectangular los arcos estrechos habían de irrumpir desde un punto más alto del muro que los anchos, a fin de que en la parte superior todos quedaran al mismo nivel y el techo resultara uniforme. El resultado siempre había sido desproporcionado. Ahora ya estaba solucionado ese problema. Jack bajó la cabeza para dar un descanso a su cuello. Se sentía tan jubiloso como si le hubieran coronado rey. Así es como construiré mi catedral, se dijo. Dirigió la mirada al cuerpo central de la iglesia. La nave, propiamente dicha, era a todas luces muy vieja, pero relativamente larga y ancha. Había sido edificada hacía muchísimos años por un constructor diferente del actual y era convencional por completo. Pero luego, en el crucero, parecía como si hubiera escalones hacia abajo que sin duda conducían a la cripta y a las sepulturas reales, mientras que otros se dirigían hacia arriba, hacia el presbiterio. Daba la impresión de que éste se hallara flotando un poco a cierta distancia del suelo. Desde ese ángulo, la estructura quedaba oscurecida por la deslumbrante luz del sol que entraba por las ventanas del ala este, hasta el punto de que Jack pensó que los muros no estarían terminados y que el sol entraría por los huecos. Cuando Jack salió de la nave al crucero, vio que el sol entraba a través de hileras de ventanas altas, algunas con vidrieras de colores, y los rayos del sol parecían inundar toda la inmensa estructura de la iglesia con luz y calor. Jack no alcanzaba a comprender cómo se las habían arreglado para disponer de un espacio tan grande de ventanas. Parecía haber más ventanas que no. Estaba maravillado. ¿Cómo habían logrado hacerlo de no ser por magia? Mientras subía los peldaños que conducían al presbiterio, sintió un estremecimiento de temor supersticioso. se detuvo al final de ellos y atisbó en la confusión de haces de luces de colores y de piedras que tenía ante sí. Poco a poco fue abriéndose paso la idea de haber visto ya algo semejante. Pero en su imaginación, esa era la iglesia que había soñado construir, con sus amplias ventanas y onduladas bóvedas, una estructura de luz y aire que semejara mantenerse por arte de encantamiento. Un instante después lo vio desde un punto de vista diferente. De repente todo encajó y en un destello de revelación Jack vio lo que habían hecho el abad Suyer y su constructor. El principio de la bóveda de nervios consistía en hacer un techo con algunas nervaduras fuertes, rellenando con material los huecos entre ellas. Habían aplicado ese principio a toda la construcción. El muro del presbiterio consistía en algunos pilares fuertes unidos por ventanas. La arcada que separaba el presbiterio de sus naves laterales no era un muro, sino una hilera de pilares unidos por arcos ojivales, dejando amplios espacios a través de los cuales la luz de las ventanas podía penetrar hasta el centro de la iglesia. La propia nave se hallaba dividida en dos por una hilera de columnas. Allí se habían combinado arcos ojivales y bóvedas de nervaduras, al igual que en el nártex. Pero ahora ya se hacía evidente que este había sido un cauteloso ensayo de la nueva técnica. En comparación con lo que tenía delante el nártex, era más bien recio, con sus nervios y molduras demasiado pesados y sus arcos en exceso pequeños. Aquí todo era delgado, ligero, delicado y airoso. Incluso los sencillos doceles eran todos estrechos y las columnillas largas y esbeltas. Hubiera dado la sensación de ser demasiado frágil, salvo por el hecho de que la nervadura demostraba con toda claridad que el peso de la construcción lo soportaban los contrafuertes y los pilares. Aquello era una demostración irrefutable de que un gran edificio no necesitaba muros gruesos con ventanas minúsculas y contrafuertes macizos. La condición de que el peso se hallara distribuido con precisión exacta sobre un armazón capaz de soportar peso, el resto de la construcción podía ser un trabajo ligero de piedra, cristal o incluso un espacio vacío. Jack se sentía hechizado. Era casi como enamorarse. Euclides había sido una revelación, pero eso era algo más que una revelación, porque también era bello. Jack había tenido visiones de una iglesia como aquella y en esos momentos la estaba contemplando en la realidad, tocándola en pie debajo de su bóveda que parecía alcanzar el cielo. Dio vuelta al extremo oriental, el ábside, mirando el abovedado de la nave doble. Los nervios se arqueaban sobre su cabeza, semejantes a las ramas en un bosque de árboles de piedra perfectos. Allí, al igual que en el nártex, el relleno entre los nervios del techo consistía en piedra cortada unida con argamasa en lugar de la utilización más fácil, aunque más pesada, de argamasa y mampuesto. El muro exterior de la nave tenía parejas de grandes ventanas con la parte superior en ojiva, acoplándose así a los arcos ojivales. Aquella arquitectura revolucionaria hallaba un complemento perfecto en los ventanales de vidrieras de colores. Jack jamás había visto en Inglaterra cristales de color, si bien en Francia los encontró con frecuencia. Sin embargo, las ventanas pequeñas de las iglesias al viejo estilo no adquirían toda su belleza. Allí el efecto del sol matinal derramándose a través de ventanas con muchos y prodigiosos colores era algo más que hermoso. Era como un encantamiento. Como el fondo de la iglesia era semicircular, las naves laterales se curvaban para encontrarse en el extremo oriental, formando una galería circular o deambulatorio. Jack recorrió todo aquel semicírculo y luego, dando media vuelta, volvió al punto de partida todavía maravillado. Y entonces vio a una mujer. la reconoció. Ella sonrió. Jack sintió que se le paraba el corazón. Aliena se protegió los ojos con la mano. La luz del sol que entraba por las ventanas del extremo oriental de la iglesia la cegaba. Semejante a una visión, avanzaba hacia ella una figura saliendo del centelleo de la luz del sol coloreada. Parecía como si su pelo estuviera ardiendo. Se acercó más. Era Jack. Aliena creyó desmayarse. Se acercó y se paró delante de ella. Estaba delgado, terriblemente delgado, pero en sus ojos brillaba una emoción intensa. Por un instante se miraron en silencio. Cuando Jack habló al fin, su voz era ronca. ¿Eres realmente tú? Sí, respondió Aliena apenas en un susurro. Soy yo misma. La tensión fue excesiva y rompió a llorar. Jack la rodeó con los brazos y la apretó con fuerza contra sí. Entre ellos estaba el niño que Aliena llevaba en brazos. Vamos, vamos, le dijo dándole unas palmaditas en la espalda, como si fuera una chiquilla. Se apoyó contra él, respirando su polvoriento olor familiar, escuchando su entrañable voz mientras la tranquilizaba y dejando que sus lágrimas cayeran sobre su huesudo hombro. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Jack mirándola a la cara. Buscándote, contestó Aliena. ¿Buscándome?, repitió el incrédulo. Entonces, ¿cómo me has encontrado? Aliena se limpió sus ojos y sonrió. Te he seguido. ¿De qué manera? Preguntaba a las gentes si te habían visto, sobre todo albañiles, pero también algunos monjes y posaderos. Jack abrió los ojos asombrado. ¿Quieres decir que has estado en España? Ella sintió. Compostela y luego Salamanca. Finalmente Toledo. ¿Cuánto hace que estás viajando? Las 3/4 partes de un año. Pero, ¿por qué? Porque te quiero. Jack parecía confundido. Se le saltaron las lágrimas. Yo también te quiero, Musito. ¿De veras? ¿Me quieres todavía? Sí. ¿Sí? Aliena estaba convencida de que lo decía de corazón. Levantó la cara. Jack se inclinó por encima del bebé y la besó suavemente. El roce de sus labios le hizo sentir una especie de vértigo. El niño rompió a llorar. Aliena interrumpió el beso y lo meció un poco. Enseguida se tranquilizó. ¿Cómo se llama el bebé?, preguntó Jack. Todavía no le he puesto nombre. ¿Por qué no? Debe de tener ya un año. Quería consultarlo antes contigo. ¿Conmigo?, se extrañó ya. ¿Y qué hay de Alfred? Es el padre quien... Dejó la frase sin terminar. ¿Acaso es? ¿Acaso es mío? Míralo, se limitó a decir a Aliena. Pelo rojo. Debe de haber pasado un año y 3/4 desde... Aliena hizo un ademán de asentimiento. Dios mío, exclamó Jack desconcertado. Mi hijo. Tragó saliva. Aliena observaba ansiosa su cara mientras él trataba de asimilar la noticia. ¿Debía considerar aquello como el fin de su juventud y su libertad? Su expresión se hizo solemne. Habitualmente un hombre tiene 9 meses por delante para habituarse a la idea de ser padre, pero él se veía en la circunstancia de tener que asumirlo de inmediato. Miró de nuevo al bebé y por fin sonrió. Nuestro hijo, dijo. Estoy muy contento. Aliena suspiró complacida. Al fin todo estaba saliendo bien. A Jack se le ocurrió algo más. ¿Y qué me dice este Alfred? ¿Sabe qué? Claro. Solo tenía que mirar al niño. Además, parecía incómoda. Además, tu madre maldijo el matrimonio. Y Alfred no fue nunca capaz de... Ya sabes, de hacer algo. Jack rió con dureza. Eso sí que es verdadera justicia, declaró. A Aliena no le gustó la fruición con que lo dijo. Para mí resultó muy duro, aseguró en tono de leve reproche. Jack cambió enseguida de expresión. Lo siento, se disculpó. ¿Qué hizo Alfred? Cuando vio al niño, me echó de la casa. Jack parecía furioso. ¿Te hizo daño? No. De todas maneras, es un cerdo. Me alegro de que me echara. Debido a eso salí en tu busca. Y ahora te he encontrado. Soy tan feliz que no sé qué hacer. Fuiste muy valiente, elogió Jack. Aún no puedo creerlo. Me seguiste a todo lo largo del camino. Volvería a hacerlo, afirmó Aliena con fervor. Jack la besó otra vez. Si insistís en comportaros de manera impúdica en la iglesia, permaneced en la nave, por favor. Dijo una voz en francés. Era un monje joven. Lo siento, padre, contestó Jack al tiempo que cogía a Aliena por el brazo. Bajaron los escalones y atravesaron el brazo sur del transepto. Fui monje durante un tiempo. Sé lo duro que es para ellos ver besándose a unos amantes felices. Amantes felices, se dijo Aliena. Eso es lo que nosotros somos. Caminaron a lo largo de la iglesia y salieron a la ajetreada plaza del mercado. Aliena apenas podía creer que se encontrara allí en pie, al sol, con Jack a su lado. Era tal su felicidad que le era difícil soportarla. Bien, dijo Jack, ¿qué podemos hacer? No lo sé, repuso ella sonriente. Pues vayamos a buscar una hogaza de pan y una botella de vino y nos iremos al campo a almorzar. Parece el paraíso. Fueron al panadero y al bodeguero y luego compraron un gran trozo de queso a una lechera del mercado. En menos que canta un gallo, salieron cabalgando de la aldea en dirección a los campos. Aliena no apartaba la mirada de Jack para asegurarse de que en realidad estaba allí, cabalgando junto a ella, respirando y sonriendo. ¿Cómo se las arregla Alfred en el enclave de la construcción? Preguntó Jack. No te lo he dicho claro. Aliena había olvidado todo el tiempo que Jack había estado fuera. Se produjo un terrible desastre. El tejado se vino abajo. ¿Cómo? La fuerza de la exclamación sobresaltó al caballo de Jack, que dio una ligera espantada. Su amo lo calmó. ¿Cómo ocurrió eso? Nadie lo sabe. Para el domingo de Pentecostés tuvieron abovedados 3 intercolumnios y luego todo se derrumbó durante el oficio. Fue espantoso. Murieron 75 personas. Es terrible. Jack se sentía impresionado. ¿Cómo lo tomó el prior, Philip? Muy mal. Ha renunciado a construir. Parece haber perdido toda energía. Ahora no hace nada. A Jack le resultaba difícil imaginarse a Philip en semejante estado. Siempre se había mostrado rebosante de entusiasmo y decisión. entonces, ¿qué ha pasado con los artesanos? Todos fueron yéndose. Alfred ahora vive en Sirin y construye casas. Kingsbridge debe de estar medio vacío. Está volviendo a ser lo que era, una aldea. Me pregunto qué fue lo que Alfred hizo mal, dijo Jack casi para sí. Esa bóveda en piedra jamás figuró en los planos originales de Tom. Pero Alfred hizo más grandes los contrafuertes para que soportaran el peso, de manera que debía de estar bien. Aquella noticia lo había entristecido, así que cabalgaron en silencio. A una milla más o menos de Saint-Denis, ataron sus caballos a la sombra de un olmo y se sentaron a la vereda de un verde trigal junto a un pequeño arroyo para comer. Jack tomó un trago de vino y chasqueó los labios. En Inglaterra no hay nada semejante al vino francés, comentó. Partió la hogaza y dio un trozo a Aliena. Ella se desabrochó tímidamente la pechera de encaje de su vestido y dio el pecho al bebé. Al darse cuenta de que Jack la miraba, se ruborizó, carraspeó para aclararse la garganta y habló para ocultar su incomodidad. ¿Sabes ya qué nombre te gustaría ponerle?, preguntó para disimular su turbación. Tal vez Jack. No sé, parecía pensativo. Jack fue el padre que nunca conocí. ¿Acaso fuera un mal presagio dar a nuestro hijo el mismo nombre? Quien ha estado más cerca de ser un verdadero padre ha sido Tom Winter. ¿Te gustaría que se llamase Tom? Creo que sí. Tom era un hombre tan grande. ¿Y qué te parece Tommy? Que sea Tommy, aceptó Jack. Indiferente a la trascendencia de aquel momento, Tommy se había quedado dormido después de tomar su ración. Aliena lo dejó sobre el suelo con un pañuelo doblado a modo de almohada. Luego miró a Jack. Se sentía incómoda. Ansiaba que le hiciera el amor allí mismo, sobre la hierba, pero estaba seguro de que Jack se escandalizaría si se lo pidiera, de modo que se limitó a mirarlo y a esperar. Si te digo una cosa, prométeme que no tendrás mala opinión de mí, dijo Jack. De acuerdo. Desde que te he visto, apenas puedo pensar en otra cosa que en tu cuerpo desnudo debajo del vestido, confesó con voz turbada. Aliena sonrió. No tengo mala opinión de ti, le respondió. Me siento contenta. Jack se quedó mirándola con avidez. Te quiero cuando me miras así, le dijo Aliena. Jack tragó con dificultad. Aliena le tendió los brazos y él se acercó y la abrazó. Habían transcurrido casi 2 años desde la única vez que hicieron el amor. Aquella mañana ambos se habían sentido arrebatados por el deseo y el dolor. Pero ahora ya eran solo 2 amantes en el campo. De repente Aliena la embargó la ansiedad. ¿Iría todo bien? Sería terrible que algo fuera mal al cabo de todo aquel tiempo. Se tumbaron en la hierba uno junto al otro y se besaron. Aliena cerró los ojos y abrió la boca. Sintió la mano ansiosa de él en su cuerpo explorando lo apremiante. Notó excitación en la parte baja de la espalda. Jack le besó los párpados y la punta de la nariz. Todo este tiempo te he añorado hasta el dolor. Cada día, le dijo. Aliena lo abrazó con fuerza. Me siento muy contenta de haberte encontrado. Hicieron el amor tranquilamente, felices, al aire libre, con el sol cayendo sobre ellos y el arroyo fluyendo cantarín a su lado. Tommy durmió durante todo el tiempo y despertó cuando ya habían terminado. La estatuilla de madera de la dama no había llorado desde que salió de España. Jack no sabía cómo funcionaba, así que no entendía por qué no había llorado fuera de su propio país. Sin embargo, tenía la idea general de que las lágrimas brotaban al anochecer y eran debidas a la súbita frialdad del aire. Además, como se había dado cuenta de que las puestas de sol eran más graduales en los territorios septentrionales, sospechaba que el problema estaba relacionado con los anocheceres más lentos. Sin embargo, conservó la estatua. Resultaba un tanto voluminosa para llevarla de camino, pero era un recuerdo de Toledo y le traía a la memoria a Rashid y también de Aisha, aunque eso no se lo dijo a Aliena. Pero cuando un cantero de Saint-Denis necesitó un modelo para una estatua de la Virgen, Jack llevó a la dama de madera a la logia de los albañiles y la dejó allí. La abadía lo había contratado para que trabajara en la reconstrucción de la iglesia, el nuevo presbiterio que de tal manera le había deslumbrado aún no estaba del todo completo y habían de terminarlo a tiempo para la ceremonia de consagración a mediados de verano. Pero el enérgico abad estaba preparando ya la reconstrucción de la nave de acuerdo con el nuevo estilo revolucionario y empleó a Jack para que esculpiera por anticipado piedras a tal fin. La abadía le alquiló una casa en la aldea y a ella se trasladó con Aliena y Tommy. Durante la primera noche que pasaron en ella, hicieron el amor 5 veces. Vivir juntos como marido y mujer parecía la cosa más natural del mundo. Al cabo de unos días, Jack se sintió como si hubieran estado juntos toda la vida. Nadie les preguntó si su unión había sido bendecida por la iglesia. El maestro de obras de Saint-Denis era el más grande albañil que jamás conoció Jack. Mientras terminaban el nuevo presbiterio y se preparaban para reconstruir la nave, Jack observaba al maestro y asimilaba cuanto hacía. Los avances técnicos introducidos allí se debían a él, no al abad. En general, Suger se mostraba favorable a las nuevas ideas, aunque estaba más interesado en el ornamento que en la estructura. Su proyecto favorito era el de una nueva tumba para los restos de Saint-Denis y de sus dos compañeros, Rusticus y Eleuterius. Las reliquias se conservaban en la cripta, pero Suger tenía la intención de subirlas al nuevo presbiterio para que todo el mundo pudiera venerarlas. Los tres ataúdes descansarían en una tumba de piedra revestida de mármol negro. La parte superior de la tumba era una iglesia en miniatura hecha con madera dorada. En su nave central y en las laterales había 3 ataúdes vacíos, uno por cada mártir. La tumba sería instalada en el centro del nuevo presbiterio, adosada a la parte de atrás del nuevo altar mayor. Ya estaban colocados en su sitio tanto el altar como la base de la tumba. La iglesia en miniatura se encontraba en el taller de los carpinteros, donde un minucioso artesano iba dorando cuidadosamente la madera con pintura de oro de inapreciable valor. Suger no era hombre que hiciera las cosas a medias. Conforme se aceleraban los preparativos para la consagración, Jack advirtió que el obispo era un organizador formidable. Suger invitó a todo aquel que era alguien y en su mayoría aceptaron. En especial el rey y la reina de Francia y 19 arzobispos y obispos, incluido el arzobispo de Canterbury, y los artesanos pescaban aquellos retazos de noticias mientras trabajaban dentro y fuera de la iglesia. Jack veía con frecuencia al propio Suger, con su hábito de tejido casero, caminando alrededor del monasterio al tiempo que daba instrucciones a un rebaño de monjes que le seguían como patitos obedientes. Le recordaba a Philip de Kingsbridge. Al igual que los de este, los orígenes de Suger eran humildes. También como Philip, había reorganizado las finanzas y administrado con rigidez las propiedades del monasterio, haciendo que los ingresos fueran mucho mayores, y lo mismo que Philip había gastado ese dinero extra en construir. Por último, era tan activo, enérgico y de firmes ideas como Philip. Solo que, según Aliena, Philip ya no era nada de eso. Jack encontraba aquello difícil de creer. Imaginarse a un Philip doblegado y abúrico era tan inimaginable como pensar en un Valer ambiguo tan amable. Sin embargo, el prior de Kingsbridge había sufrido toda una serie de terribles decepciones. Primero, el incendio de la ciudad. Jack todavía se estremecía al recordar aquel día espantoso. El humo, el terror, los siniestros jinetes con sus teas llameantes y el pánico ciego de la muchedumbre histérica. ¿Acaso fuera ya entonces cuando Philip perdió su ánimo? La ciudad quedó sin impulso. Jack lo recordaba bien. Un ambiente de miedo e incertidumbre había invadido aquel lugar, semejante al débil pero inconfundible olor de decadencia. No era de extrañar que Philip hubiera querido que la ceremonia de inauguración del nuevo presbiterio fuera un símbolo de renovada esperanza. Y al dar como resultado un nuevo desastre, debió de renunciar de manera definitiva. Ahora ya los constructores se habían dispersado, el mercado había ido declinando y la población reduciéndose. Aliena dijo que la gente joven empezaba a irse a Siri. Naturalmente no era más que un problema de moral. El priorato seguía conservando todas sus propiedades, incluidos los grandes rebaños de ovejas que aportaban centenares de libras cada año. Si solo fuera cuestión de dinero, era innegable que Philip podía permitirse comenzar de nuevo a construir hasta cierto punto. Claro que no sería fácil. Los albañiles se sentirían supersticiosos de tener que trabajar en una iglesia que ya se había derrumbado una vez, y resultaría difícil despertar de nuevo el entusiasmo de las gentes locales. Pero a juzgar por lo que Aliena había explicado, el principal problema residía en que Philip había perdido el ánimo. A Jack le hubiera gustado poder hacer algo para ayudarle a recuperarlo. Entretanto, dos o tres días antes de la ceremonia, empezaron a llegar a Saint-Denis los obispos, arzobispos, duques y condes. A todos los notables los llevaron a visitar la construcción. El propio Sawyer escoltó a los visitantes más distinguidos, y a los dignatarios menos importantes los acompañaron en el recorrido monjes o artesanos. Todos ellos quedaron maravillados ante la ligereza de la nueva construcción y el soleado efecto de las grandes ventanas con cristales multicolores. Como casi todos los altos cargos de la iglesia más destacados de Francia, estaban contemplando aquello. Jack tuvo la impresión de que el nuevo estilo sería muy imitado y se propagaría mucho. De hecho, aquellos albañiles que pudieran decir que habían trabajado en Saint-Denis serían solicitadísimos. Acudir allí resultó ser una decisión más inteligente de lo que nunca imaginara. Había aumentado en gran manera sus oportunidades de proyectar y construir él mismo una catedral. El rey Luis llegó el sábado con su mujer y su madre y se instalaron en casa del abad. Aquella noche se entonaron maitines desde el crepúsculo vespertino hasta el amanecer. Al salir el sol, había ya una multitud de campesinos y ciudadanos parisienses fuera de la iglesia, esperando lo que prometía ser la mayor reunión de hombres santos y poderosos que la mayoría de ellos pudieran ver jamás. Jack y Aliena se unieron a los congregados tan pronto como ella hubo dado de mamar a Tom. Llegará el día, se decía Jack, en que diga a Tony: tú no lo recuerdas, pero cuando tenías exactamente un año, viste al rey de Francia. Compraron pan y sidra para el desayuno y lo comieron mientras esperaban a que comenzara el solemne acto. Claro que al público no le estaba permitido entrar en la iglesia, y los hombres de armas del rey lo mantenían a distancia. Pero todas las puertas estaban abiertas y las gentes se arracimaban en aquellos lugares desde donde podía verse mejor. La nave se hallaba atestada de damas y caballeros pertenecientes a la nobleza. Por fortuna, el presbiterio estaba elevado varios pies debido a la gran cripta que había debajo de él, de manera que allá le era posible seguir la ceremonia. Al otro extremo de la nave se produjo una gran actividad, y de repente todos los nobles se inclinaron. Por encima de sus agachadas cabezas, Jack pudo ver al rey que entraba en la iglesia por el lado sur. No podía distinguir los rasgos del rey, aunque sí su túnica púrpura, que era como una explosión vívida de color mientras avanzaba hacia el centro del crucero y se arrodillaba ante el altar mayor. Inmediatamente después iban los obispos y arzobispos, todos ellos vestidos con deslumbrantes ropajes blancos bordados en oro y cada uno con su báculo de ceremonia. De hecho, debería tratarse de un sencillo cayado de pastor, pero había tantos adornados con piedras preciosas fabulosas que toda la procesión centelleaba semejante a un arroyo de montaña bajo los rayos del sol. Todos ellos atravesaron despacio la iglesia y subieron los peldaños hasta el presbiterio para ocupar los lugares que tenían reservados alrededor de la pila bautismal, que contenía, como Jack sabía, porque había presenciado todos los preparativos, varios galones de agua bendita. A ello siguió un periodo de calma durante el que se dijeron oraciones y se cantaron himnos. El gentío se agitaba inquieto y Tolmy parecía fastidiado. Luego, los obispos se pusieron de nuevo en marcha formando procesión. Salieron de la iglesia por la puerta sur y desaparecieron en el interior del claustro ante la decepción de los espectadores. Pero luego emergieron desde los edificios monásticos y desfilaron por delante de la fachada de la iglesia. Cada obispo llevaba en la mano una especie de pincel llamado hisopo y una vasija con agua bendita. A medida que pasaban cantando, introducían el hisopo en el agua y rociaban los muros de la iglesia. El gentío se abalanzó, pidiendo una bendición e intentando tocar los ropajes blancos como la nieve de los santos varones. Los hombres de armas del rey golpeaban a las gentes con bastones para hacerlas retroceder. Jack permanecía bastante alejado. No necesitaba bendición alguna y prefería mantenerse distante de aquellos garrotes. La procesión hizo su majestuoso recorrido a lo largo de la parte norte de la iglesia y la multitud la siguió pisoteando las tumbas del cementerio. Algunos espectadores se habían anticipado a tomar posiciones allí y se resistían al empuje de los recién llegados. Se iniciaron una o dos peleas. Los obispos, dejando atrás el pórtico norte, siguieron caminando alrededor del semicírculo del extremo este, la parte nueva. Allí era donde se habían construido los talleres de los artesanos y en esos momentos la muchedumbre invadía aquel terreno amenazando con derribar las ligeras edificaciones de madera. Al empezar a desaparecer de nuevo la cabeza de la procesión en el interior de la abadía, las gentes más histéricas que se hallaban entre la muchedumbre empezaron a mostrarse exasperadas y empujaron hacia adelante con una mayor determinación. Los hombres del rey respondieron con creciente violencia. Jack empezó a sentirse inquieto. «No me gusta el cariz que toma esto», dijo Aliena. «Estaba a punto de decirte lo mismo», le contestó ella. «Más valdrá que nos vayamos de aquí». Antes siquiera de que pudieran moverse, estalló una refriega entre los hombres del rey y un grupo de jóvenes que se encontraban en primera línea. Los hombres de armas los vapulearon ferozmente con sus garrotes, pero en lugar de amilanarse, los jóvenes continuaban peleando. El obispo, que iba al final, se apresuró a entrar en el claustro, con una aspersión a todas luces rutinaria de la última parte del presbiterio. Una vez que los santos varones hubieran desaparecido de la vista, el gentío concentró su atención en los hombres de armas. Alguien arrojó una piedra que le dio en la frente a uno de ellos. Su caída fue acompañada de vítores. Pronto se generalizó la pelea cuerpo a cuerpo. Otros hombres de armas acudían corriendo desde la fachada oeste de la iglesia para defender a sus camaradas. Aquello llevaba trazas de convertirse en un motín. Y no cabía la esperanza de que la ceremonia retuviera la atención de todos ellos en los escasos momentos siguientes. Jack sabía que los obispos y el rey descendían en aquel instante a la cripta para recoger los restos de Saint-Denis. Desfilarían con ellos alrededor de todo el claustro, pero no saldrían al exterior. Los dignatarios no comparecerían de nuevo hasta que hubiera terminado el oficio sagrado. El abad Suger no había previsto un número tal de espectadores y tampoco había tomado medida alguna para mantenerlos contentos y distraídos. Y en aquellos momentos estaban insatisfechos, tenían calor, porque el sol estaba ya alto y querían desahogar sus emociones. Los hombres del rey iban armados, pero los espectadores no. En un principio, los primeros llevaban las de ganar, hasta que alguien tuvo la feliz idea de irrumpir en las cabañas de los artesanos en busca de herramientas. Un par de jóvenes derribaron de un puntapié la puerta de los albañiles y un momento después salieron enarbolando sendos martillos traveseros. Entre la multitud había albañiles y algunos de ellos se abrieron camino hasta la cabaña e intentaron impedir que la gente entrara. Pero se vieron incapaces de contener el alud y fueron apartados bruscamente. Jack y Aliena intentaban salir del mare magnum. Pero la gente que había detrás de ellos empujaba apremiante y se encontraron inmovilizados. Jack mantenía a Tolmy apretado contra el pecho, protegiendo la espalda del chiquillo con los brazos y cubriéndole la cabecita con las manos, al tiempo que forcejeaba para mantenerse cerca de Aliena. Entonces vio a un hombre pequeño, de barba negra y actitud furtiva, salir de la cabaña de los albañiles, llevando en las manos la estatua de madera de la Dama Llorosa. «Nunca más volveré a verla», se dijo apenado. Pero estaba demasiado ocupado intentando salir de aquella horrible situación para preocuparse de que la estuvieran robando. Pese a todos sus esfuerzos, se vio impulsado hacia adelante, hacia el pórtico norte, donde la lucha era más encarnizada. Y se dio cuenta de que lo mismo le estaba ocurriendo al ladrón de la barba negra. El hombre intentaba huir con su botín, apretando contra su pecho la estatua de madera igual que Jack hacía con Tony. Pero también él se veía obligado a seguir donde estaba debido a la presión de la muchedumbre. De repente a Jack se le ocurrió una idea. Hizo que Aliena cogiera a Tony. «Sigue pegado a mí», le dijo. No tardó en alcanzar al ladrón e intentó quitarle la estatua. El hombre se resistió por un instante, pero Jack era más corpulento y además al ladrón le interesaba ya más salvar el pellejo que robar la estatua, así que al cabo de un momento soltó su presa. Jack alzó la estatuilla sobre la cabeza. «Reverenciada la Madonna». En un principio nadie le prestó atención, pero luego dos personas lo miraron. «No toquéis a la Virgen Santa», gritó con todas sus fuerzas. La gente que le rodeaba retrocedió supersticiosa, dejando un hueco alrededor de Jack, el cual empezó a entusiasmarse con el tema. «Es pecado profanar la imagen de Nuestra Señora». Manteniendo la estatua bien alta sobre su cabeza, siguió caminando hacia adelante en dirección a la iglesia. Es posible que esto resulte, se dijo sintiendo renacer la esperanza. La mayoría de la gente dejó de pelear para averiguar lo que estaba ocurriendo. Jack volvió la cabeza para mirar tras de sí. Aliena lo seguía. De todas formas, no podía dejar de hacerlo debido al empuje de la gente. Sin embargo, la lucha empezaba a decaer rápidamente. El gentío cambió de dirección hacia Jack y entre ellos se empezaban a repetir sus palabras con un murmullo maravillado. Es la madre de Dios. Salve, Regina. Abrid paso a la Santísima Virgen. Todo cuanto la gente quería era espectáculo, y ahora que Jack les ofrecía uno, dejaron de luchar casi por completo, y solo dos o tres grupitos seguían peleándose en los extremos. Jack continuaba avanzando con toda solemnidad. Se hallaba un tanto atónito por la facilidad con que había cortado el motín. La muchedumbre lo siguió hasta el pórtico norte de la iglesia. Allí depositó la estatua en el suelo con gran reverencia, bajo la sombra fresca del umbral de la puerta. Medía algo más de 2 pies de altura y sobre el suelo parecía menos impresionante. La gente se agolpó ante la puerta a la expectativa. Jack no sabía qué podía hacer. Probablemente esperaban oír un sermón. Se había comportado como un eclesiástico, llevando en alto la estatua y pronunciando sonoras advertencias, pero con ello había llegado al límite de sus habilidades sacerdotales. Estaba atemorizado. ¿Qué haría toda aquella gente si ahora les decepcionaba? De repente, se escuchó una general exclamación entrecortada. Jack miró hacia atrás. Algunos de los nobles de la congregación formaban un grupo en el brazo norte del transepto, mirando hacia afuera, pero Jack no veía nada que justificara el aparente asombro de la gente. «¡Un milagro!», gritó alguien, y otros repitieron su grito. «¡Un milagro! ¡Un milagro!». Jack miró la estatua y al punto lo comprendió todo. De sus ojos brotaba agua. En un principio quedó maravillado como el resto de la gente, pero un instante después recordó su teoría de que la dama lloraba cuando se producía un cambio súbito del calor al frío, como sucedía en las regiones del sur al caer la noche. La estatua acababa de ser trasladada de la calina del día al pórtico norte. Ello explicaría las lágrimas. Pero claro, la gente no sabía eso. Todo cuanto veían era una estatua que lloraba, lo cual los tenía maravillados. Una mujer que se encontraba delante arrojó una pequeña moneda de plata francesa equivalente al penique a los pies de la imagen. Jack hubo de contenerse para no echarse a reír. ¿De qué servía arrojar dinero a un pedazo de madera? Pero la gente había sido adoctrinada por la iglesia hasta tal punto que su reacción automática ante algo sagrado era la de dar dinero. Otros muchos entre la multitud siguieron el ejemplo de la mujer. A Jack nunca se le ocurrió que el juguete de Rashid pudiera producir dinero. En realidad, no podía hacerlo para Jack. La gente no lo daría si creyese que su destino final era su bolsa particular. Pero representaría una fortuna para cualquier iglesia. Al comprenderlo así, vio de súbito lo que tenía que hacer. Fue como un fogonazo y empezó a hablar antes siquiera que él mismo se hubiera dado cuenta de todas las implicaciones. Las palabras sacudieron a su boca al propio tiempo que los pensamientos. «La Madonna de las Lágrimas no me pertenece a mí sino a Dios», empezó diciendo. Se hizo el silencio entre las gentes. Aquel era el sermón que habían esperado. Detrás de Jack, los obispos estaban cantando dentro de la iglesia, pero ya nadie se interesaba por ellos. Jack continuó. Durante centenares de años, ha languidecido en tierras de los sarracenos. No tenía idea de cuál sería la historia de la estatua, pero eso no parecía importar. Los propios sacerdotes jamás indagaban demasiado a fondo la verdad sobre las historias de milagros y reliquias sagradas. Ha recorrido muchas millas, siguió diciendo Jack, pero su viaje todavía no ha terminado. Su destino es la iglesia catedral de Kingsbridge, en Inglaterra. Se encontró con la mirada de Aliena, que le escuchaba asombrada. No resistió la tentación de guiñarle el ojo para que supiera que lo estaba inventando a medida que hablaba. Yo tengo la misión sagrada de llevarla a Kingsbridge. Allí encontrará al fin la paz. Mientras miraba a Aliena, se le ocurrió la inspiración más brillante y definitiva y agregó: he sido designado maestro de obras de la nueva iglesia en Kingsbridge. Aliena se quedó con la boca abierta. Jack miró hacia otro lado. La Madonna de las Lágrimas ha ordenado que se construya en su honor una iglesia nueva y más gloriosa en Kingsbridge. Con su ayuda, construiré para ella una capilla como el nuevo presbiterio que ha sido erigido aquí para los sagrados restos de Saint-Denis. Bajó la vista y el dinero del suelo le inspiró el toque final. Vuestras monedas se utilizarán para la construcción de la nueva iglesia, dijo. La Madonna da su bendición a todo hombre, mujer y niño que ofrezca un donativo para ayudar a la construcción de su nuevo hogar. Hubo un momento de silencio. Luego, los que allí se encontraban empezaron a arrojar monedas al suelo alrededor de la base de la estatua. Algunos exclamaban: ¡aleluya! O ¡alabado sea Dios!, mientras que otros pedían una bendición e incluso algunos un favor específico. ¡Haced que Robert se ponga bien! O ¡permitid que Anne conciba! E incluso ¡dadnos una buena cosecha! Jack estudiaba los rostros. Aquellas personas se sentían excitadas, transportadas y felices. Empujaban hacia adelante, dándose codazos unas a otras en su empeño por entregar sus peniques a la Madonna de las Lágrimas. Jack bajó de nuevo los ojos, contemplando maravillado cómo se amontonaba el dinero a sus pies, semejante a la nieve arrastrada por la ventisca. La Madonna de las Lágrimas produjo el mismo efecto en todas las ciudades y aldeas de camino hacia Cherburgo. Solía acudir una multitud mientras atravesaban en procesión la calle mayor y luego, una vez que se detenían ante la fachada de la iglesia, para dar tiempo a que acudiera toda la población, conducían la estatua al interior de la iglesia, donde empezaba a llorar. A partir de ese momento, las gentes tropezaban unas con otras en su ansia de dar dinero para la construcción de la catedral de Kingsbridge. En un principio casi estuvieron a punto de perderla. Los obispos y arzobispos examinaron la estatua y la proclamaron genuinamente milagrosa. El abad Suger quiso quedársela para Saint-Denis. Ofreció a Jack una libra, luego 10 y finalmente 50. Cuando comprendió que a Jack no le interesaba el dinero, amenazó con quedarse con la estatua por la fuerza. Pero el arzobispo Theobald de Canterbury se lo impidió. Theobald intuyó también el potencial económico de la estatua y quería que fuese a Kingsbridge, que pertenecía a su diócesis. Suger cedió de mala gana, expresando groseras reservas sobre la realidad del milagro. En Saint-Denis, Jack había dicho a los artesanos que contrataría a cualquiera de ellos que quisiera seguirle hasta Kingsbridge. Tampoco aquello le gustó demasiado a Sue. De hecho, la mayoría de ellos se quedarían donde estaban, por aquello de que más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero había algunos que habían ido allí desde Inglaterra y acaso se sintieran tentados de regresar. Y finalmente otros harían correr la voz, porque era deber de todo albañil hacer saber a sus hermanos la existencia de nuevos enclaves en construcción. En cuestión de semanas, artesanos de toda la cristiandad empezarían a afluir a Kingsbridge, tal como Jack hizo en los 6 o 7 enclaves en los que había trabajado durante los 2 últimos años. Aliena preguntó a Jack qué haría si el priorato de Kingsbridge no le nombrara maestro de obras. Jack no tenía idea. Había hecho aquel anuncio de sopetón, pero no poseía planes alternativos para el caso de que las cosas salieran mal. El arzobispo Theobald, después de haber reclamado la Madonna de las Lágrimas para Inglaterra, no estaba dispuesto a que se la llevaran sin más. Envió a 2 sacerdotes de su séquito, Reynold y Edward, para que acompañaran a Jack y a Aliena durante su viaje. En un principio, a Jack le molestó, pero pronto simpatizó con ellos. Reynold era un joven de rostro fresco, dado a la polémica y de mente viva. Estaba muy interesado en las matemáticas que Jack había aprendido en Toledo. Edward era un hombre de más edad, de modales tranquilos y algo tragaldabas. Su principal tarea consistía en asegurarse de que nada del dinero recaudado con las donaciones fuera a parar a la bolsa de Jack. De hecho, los sacerdotes utilizaron aquellas donaciones para pagar sus gastos de viaje, en tanto que Aliena y Jack se pagaron los suyos propios, de manera que el arzobispo hubiera hecho mucho mejor en confiar en Jack. Fueron a Cherburgo de camino hacia Barfleur, donde habían de tomar el barco para Wareham. Jack supo que algo andaba mal mucho antes de que llegaran al centro del pequeño pueblo costero. La gente no miraba a la Madonna. A quien miraban era a Jack. Los sacerdotes se dieron cuenta al cabo de un rato. Llevaban la estatua sobre unas pequeñas andas de madera, como hacían siempre que entraban en una ciudad. ¿Qué pasa?, preguntó Reynold a Jack cuando las gentes, en número cada vez mayor, empezaron a seguirles. No lo sé. Están más interesados en ti que en la estatua. ¿Has estado aquí? ¿Nunca? Son los de más edad quienes se fijan en Jack. Los jóvenes miran la estatua, observó Aliena. Tenía razón. Los niños y los jóvenes reaccionaban con curiosidad ante la estatua. Era la gente de mediana edad quien miraba a Jack. Este intentó devolverles la mirada y se dio cuenta de que estaban atemorizados. Uno al verle llegó a hacer la señal de la cruz. ¿Qué tienen contra mí?, se preguntó en voz alta. No obstante, su procesión atraía seguidores con la misma rapidez de siempre y llegaron a la plaza del mercado con un gran gentío a la zaga. Colocaron a la Madonna en el suelo delante de la iglesia. El aire olía a agua salada y a pescado fresco. Varias personas entraron en el templo. Lo que solía ocurrir a continuación era que salía el párroco y hablaba con Reynold y Edward. Se discutía y se daban explicaciones y luego se entraba la estatua en la iglesia para que pudiera llorar. La Madonna solo les había fallado en una ocasión. En un día frío, cuando Reynold insistió en el proceso, pese a la advertencia de Jack de que era posible que no ocurriera nada. Ahora ya aceptaban su consejo. Ese día el tiempo era perfecto, pero algo andaba mal. En los rostros atezados y curtidos de los marineros y pescadores que les rodeaban, se reflejaba un temor supersticioso. Los jóvenes percibían la inquietud de sus mayores y todo el mundo se mostraba suspicaz y un poco hostil. Nadie se acercó al pequeño grupo para hacer preguntas acerca de la imagen. Permanecían a cierta distancia, hablando en voz baja y a la espera de que ocurriera algo. Al final apareció el sacerdote. En las otras ciudades el cura se había acercado con cautelosa curiosidad. El de Cherburgo llegó al modo de un exorcista, con la cruz alzada ante sí como un escudo y llevando un cáliz con agua bendita en la otra mano. ¿Qué cree que va a tener que hacer?, ahuyentar a los demonios? Preguntó Raymond. El sacerdote avanzó entonando algo en latín y se acercó a Jack. Luego le dijo en francés: Te ordeno a ti, espíritu diabólico, que vuelvas al lugar de los fantasmas. En el nombre... Yo no soy un espíritu condenado loco, estalló Jack, que se sentía irritado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, siguió diciendo el sacerdote. Viajamos con una misión del arzobispo de Canterbury, protestó Reino. Él mismo nos ha bendecido. No es un espíritu. Lo conozco desde los 12 años, alegó Aliena. El sacerdote empezó a mostrarse inseguro. Sois el espíritu de un hombre de este pueblo que murió hace 24 años, alegó. Varias personas entre aquel gentío vocearon su acuerdo y el sacerdote empezó de nuevo con su conjuro. No tengo más que 20 años, protestó Jack. Tal vez me parezca al hombre que murió. Alguien salió de entre la muchedumbre. No es solo que te parezcas, dijo. Tú eres él, idéntico desde el día que moriste. La multitud murmuraba con temor supersticioso. Jack, ya muy nervioso, miró a quien así hablaba. Era un hombre de unos 40 años, de barba gris, que vestía las ropas de un artesano con buena fortuna o de un pequeño mercader. No era uno de esos tipos histéricos. Jack se dirigió a él con voz algo quebrada. Mis compañeros me conocen, explicó. Dos son sacerdotes. La mujer es mi esposa, el chiquillo mi hijo. ¿Son ellos también espíritus? El hombre pareció vacilar. Entonces habló una mujer de pelo blanco en pie junto a él. ¿No me conoces, Jack? Jack dio un salto como si le hubieran pinchado. Ahora ya estaba asustado de verdad. ¿Cómo sabes mi nombre? Le preguntó. Porque soy tu madre, le contestó ella. No lo es, gritó Aliena, y Jack detectó también una nota de pánico en su voz. La conozco y no eres tú. ¿Qué está pasando? Magia demoníaca, sentenció el sacerdote. Esperad un minuto, repitió Reino. Es posible que Jack estuviera emparentado con el hombre que murió. ¿Tenía hijos? No, respondió con firmeza el hombre de la barba canosa. ¿Estás seguro? Nunca llegó a casarse. No es necesario. Una o dos personas rieron. El sacerdote las miró con severidad. Murió a los 24 años y este Jack dice que solo tiene 20. Dijo el hombre de la barba gris. ¿Cómo murió? Preguntó Reino. Ahogado. ¿Visteis el cuerpo? Se hizo el silencio. No jamás vi su cuerpo, aseguró el hombre de la barba gris. ¿Alguien lo vio? Insistió Reino, alzando la voz ante el vislumbre de la victoria. Nadie contestó. ¿Vive tu padre? Preguntó Reynold dirigiéndose a Jack. Murió antes de que yo naciera. ¿El qué hacía? Era juglar. Corrió un murmullo entre la multitud. Mi Jack era juglar, dijo la mujer del pelo blanco. Pero este Jack es cantero, afirmó Reynold. Yo mismo he visto su trabajo. Sin embargo, sí que puede ser hijo del juglar. Se volvió hacia allá. ¿Cómo se llamaba tu padre? Supongo que Jack Jongleur. No, le llamaban Jack Sherbrooke. El sacerdote repitió el nombre, pronunciándolo de manera ligeramente diferente. ¿Jack Sherbrooke? Jack estaba estupefacto. Nunca había entendido el nombre de su padre, pero ahora estaba claro. como a tantos hombres viajeros, se le llamaba por el nombre de la ciudad de la que era originario. Sí, repitió Jack asombrado. Claro. Jack Sherwood. Al fin había encontrado las huellas de su padre mucho tiempo después de haber renunciado a seguir buscando. Había recorrido todo el camino de Normandía. Por fin había hallado respuesta al interrogante. Sentía una satisfacción fatigada, como si acabara de dejar en el suelo un pesado fardo después de haberlo cargado durante un largo camino. Entonces todo ha quedado claro, afirmó Reynold mirando triunfalmente a todo aquel gentío. Jack Sherwood no se ahogó, sobrevivió. Fue a Inglaterra, vivió allí durante un tiempo, dejó encinta a una muchacha y murió. La joven dio a luz a un niño al que puso el nombre del padre. Jack tiene ahora 20 años y es idéntico a su padre cuando vivía aquí hace 24. Reynold miró al sacerdote. No son necesarios los exorcismos, padre. Es solo una reunión de familia. Aliena pasó el brazo por el de Jack y le apretó la mano. Estaba estupefacto. Tenía un centenar de preguntas por hacer, pero no sabía por dónde empezar. Lanzó una al azar. ¿Por qué estáis tan seguros de que murió? Todos los que iban a bordo del White Ship murieron. ¿El White Ship? Recuerdo lo del White Ship, intervino Edward. Fue un desastre de grandes repercusiones. En él murió ahogado el heredero del trono. Luego Maud se convirtió en la heredera y ese es el motivo de que ahora tengamos a Stephen. ¿Pero por qué iba él en ese barco? Preguntó Jack. Le contestó la anciana que había hablado antes. Tenía que entretener a los nobles durante el viaje, miró a Jack. Entonces tú debes de ser su hijo. Mi nieto. Siento haber creído que eras un espíritu. Te pareces tanto a él. Tu padre era mi hermano, explicó el hombre de la barba gris. Soy tu tío Guillaume. Jack comprendió entonces con una sensación cálida que aquella era la familia que tanto había anhelado, los parientes de su padre. Ya no estaba solo en el mundo. Al fin había encontrado sus raíces. Bueno, este es mi hijo Tommy, dijo. Mirad su pelo rojo. La mujer del cabello blanco miró con cariño al chiquillo. Por las ánimas benditas, exclamó luego en tono sobresaltado. Si soy bisabuela. Todos rieron. Me pregunto cómo llegaría mi padre a Inglaterra.